Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Cuando hablamos de vampiros, rápidamente a todos nos viene una imagen a la cabeza. Nos acordamos de ese hombre de piel muy blanca y extraños cabellos que mezclaba con maestría un curioso juego de seducción y terror donde se nos daba a conocer al vampiro más famoso de todos los tiempos, el Conde Drácula. Personaje que saldría de la mente de un escritor como Bram Stoker. Sin embargo, y al contrario de lo que muchos creen, la figura del chupasangre es mucho más antigua de lo que nos podemos imaginar. Presentados siempre como seductores, su legado de sangre y muerte ha sido siempre su seña más significativa. Este ser siempre ha estado íntimamente ligado a las zonas de Europa bastante alejadas de nuestro país. Sin embargo, Miguel Aracil, nuestro primer maquinista del año 2014, nos sorprenderá con sus investigaciones al respecto, que ha plasmado en un libro del que hoy vamos a hablar y que se llama Con V de Vampiro. ¡Comenzamos! ¿Por qué no utilizar esta palabra, este sentimiento, cuando nos referimos a los vampiros? ¿Por qué desde que Bram Stoker publicó su célebre Drácula en 1897 se ha extendido una auténtica pasión por todo el mundo conocido sobre los vampiros, los chupasangre? Esas criaturas que no soportan la luz del sol, ni los ajos, ni el agua bendita o los crucifijos, pero que sin embargo son sin duda los monstruos más seductores de la historia. Pocas víctimas mueren con tanto placer como cuando ofrecen sus cuellos y su sangre al vampiro, a cambio, eso sí, de la vida eterna. Miguel Aracil, uno de los especialistas más cualificados del mundo del misterio en España, nos ofrece en V de Vampiro un recorrido dividido en dos etapas, España y el resto del mundo, por los lugares en los que estas criaturas de la noche han dejado un rastro plagado de cadáveres, terror, misterio y fascinación. Un trabajo de investigación riguroso, documentado e ilustrados con docenas de fotografías, algunas de ellas realmente inquietantes. Muy buenas tardes, amigos. Feliz año nuevo a todos, feliz 2014, que es el primer programa que hacemos del año. Os lo agradecemos que estéis como siempre al otro lado de este hilo radiofónico que se inicia de este tren de lo insólito. Hoy vamos a ir muy rápido, son un poco más de las 8 y 10 de la tarde. Os damos la bienvenida, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Llavanera, Radio Fobos y todos los que sintonizáis a través del podcast. Empezando a saludar como siempre, Marta Envid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Tenemos un tema claroscuro hoy, ¿no? Uy. Oscuridad para empezar y luego iluminación. Sí, tenemos aquí a Carlos hoy al lado. Tenemos contrastes. Y tengo que decir que yo ya llevo una ristra de ajos colgada del cuello porque el tema que nos trae nuestro invitado esta tarde al estudio, la verdad es que invita a ello, ¿eh? Aracil es un amante de los viajes, ha hecho muchos por todo el mundo y también ha visitado esos lugares de la Europa Central, donde a lo largo de la historia los vampiros cobraron un protagonismo algo macabro, ¿no? Miguel, en otro de sus libros llamado Magia Póstuma de los No Muertos, Vampirismo, ya dejó pinceladas de lo que eran la etimología de estos seres, ¿no? Entre otras muchas cosas. Infinidades de novelas basadas en estos personajes se han escrito, probablemente motivadas por el famoso vampiro Vlad Tepes, ¿no? Y Miguel ha ahondado en este mundo en un laborioso trabajo de investigación muy interesante, y a mi modo de ver es un tema un poco con un trasfondo, porque volvemos a aquello del miedo a la noche, del ser humano, ¿no? De las creencias que suelen someternos, y también ese miedo que nos suele someter las altas esferas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y bueno, indudablemente, como no podría faltar también aquello relacionado con el más allá. Espero no tener que salir huyendo con el crucifijo en la mano esta tarde, ¿no? De luego. Y además, yo me consta que Miguel es un auténtico apasionado de los vampiros y su primer libro, incluso, cerraría de alguna manera el círculo, luego se lo comentaremos, porque el primer libro que él escribió también iba relacionado con el mundo de los vampiros. Así es. Y nada, pues eso, que recoge un V de vampiro, sí. su último trabajo literario, que recoge y nos informa de todos aquellos casos que a lo largo del mundo han dejado rastro estos seres. Así que deseando que en pocos minutos podamos hablar con Miguel. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y con este lecho sonoro de Nox Arcana, para todos aquellos que siempre preguntáis por las músicas de los misterios, Mario Ortega. Muy buenas tardes. Tema vampiros, ¿eh? Mm. Y Miguel Aracil, vaya fusión más interesante, ¿eh? La verdad que sí. Es un tema fascinante, un invitado de lujo, siempre es un placer tener a Miguel con nosotros. Y la verdad, el tema es muy fascinante y nos lo va a explicar la mar de bien, en el sentido de que mucha gente tiene la idea esa del vampirismo, ¿no? De la imagen de Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Y el vampirismo es mucho más que todo eso, con connotaciones históricas que ya se remontan a épocas de Mesopotamia, Grecia y demás, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre diferentes tipos de vampirismo, ¿no? Que podía ser una como enfermedad patológica, el vampirismo psíquico y demás. Vamos, que es un tema muy amplio del cual Miguel seguro que nos va a despejar muchas dudas. De luego que sí, además, como siempre, Miguel escribe gran parte de sus libros, son como guías, y en este caso también ha hecho lo mismo, una guía de lugares vampíricos para aquellas personas que quieran visitar estos sitios, curioso, ¿eh? Exactamente, pero incluso yo me remito también a un librito que él editó hace unos años, que es el de Magia Póstuma de los No Muertos, de vampirismo, que es en un pequeño libro donde recoge, pues, básicamente la esencia y da explicación a todos estos tipos de vampirismo, y donde te habla, pues, de los rasgos históricos que hay acerca de este tema. De luego que sí. Pues muchas gracias, Mario. Es un libro muy resumido, sí, y muy interesante. Y aquí a mi izquierda, nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Feliz año nuevo también. Gracias, feliz año nuevo a todos. Tema vampiro con la alquimia poco relacionado, ¿no? Eso parece, bueno, al menos. Digamos que sí que aparecen las imágenes de los murciélagos, ¿no? Y en algunas catedrales, y bueno, quizá tenga otro significado diferente, ¿no? Pero sí, se asigna quizá un poquito más a cosas negativas, ¿no? Sí. De luego. Me comentabas así fuera de antena que no conocías mucho a Miguel Aracil, ¿tú? No, no me sorprende, ¿no? Por ejemplo, de él, ¿no? Por ejemplo, de pasar de un libro que trata sobre enigmas o misterios de las catedrales y luego hacer otro totalmente diferente, ¿no? Que va de los vampiros, ¿no? Yo espero que, como yo no soy muy ducho en estos temas tampoco, a ver si pues me aclara esa diferencia entre mito y realidad, ¿no? Entre la novela o la fantasía y lo que realmente hay de cierto en todo esto, ¿no? Y si realmente hay vampiros por ahí chupasangres, que yo me inclino más a esos posibles enfermos, ¿no? Entre comillas, que pues bueno, igual han hecho alguna aberración que otra, ¿no? Relacionada con la extracción de sangre de alguna de sus víctimas, ¿no? Eso me parecería un poco más acercado a lo que sería la realidad, ¿no? Muchas gracias, Luis. A ti, por favor. Y vamos a presentar también, feliz año nuevo, Cristóbal Martínez, historiador en la historia de los vampiros, vamos. Bueno, primeramente de todo, feliz año nuevo a todo el mundo. Y la verdad que los vampiros durante la historia, yo creo que cuando hablamos de vampiros estamos hablando de uno de los mitos más importantes que hay en la vida, que es la muerte. La muerte y la búsqueda de la inmortalidad. Por lo tanto, es algo que a lo largo de toda la historia, desde el comienzo de la historia y las civilizaciones, ha estado presente ese vampirismo. Ese vampirismo que seguramente Araciel nos hará un buen recorrido y creo que va a estar muy interesante. De luego que sí. Vamos a hacer una cosa. Tengo aquí a mi izquierda a Carlas Folk y Ana en el sonido, pero vamos muy mal de tiempo. Si te parece, Carlas, luego vamos a tener la parte de tu nueva sección, que luego daremos más datos. Y te presento después, y Ana también, y nos vamos con Miguel Araciel, porque si no vamos muy mal de tiempo. Perfecto. Venga, vamos a escuchar quién es Miguel Araciel y nos vamos a hablar sobre vampiros. Miguel Araciel es investigador, periodista y escritor. Sus pasos le han llevado a moverse principalmente por el mundo del misterio, lo oculto y de todo aquello que tiene dos explicaciones, la racional y ortodoxa y la paralela o heterodoxa. Ha colaborado en publicaciones especializadas como Más allá de la ciencia, Año Cero o Enigmas Express, entre otras muchas. También ha dirigido Mundo Oculto y Ritos y Tradiciones, o realizado funciones de coordinador de redacción de la desaparecida Karma 7, corresponsal de Misterios de la Arqueología, o asesor periodístico de la publicación de Historia, Geografía y Viajes, La Espiral. Fruto de 2 décadas y media de trabajo, han dado como prole impresa más de 400 reportajes y más de 50 libros editados, entre los que se encuentra el trabajo del que vamos a hablar hoy. Con V de Vampiro. Y como no podía ser de otra manera, para nosotros es un auténtico placer contar todas las veces que ha participado con nosotros. Miguel Araciel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya sé que siempre te digo lo mismo, que no te prodigas mucho por los medios, no te gusta, y eso te lo agradecemos aún el doble, porque confías en nosotros y nosotros muchísimo en ti. Ya sabes que te tenemos como un buen amigo de esta casa y un placer para hablar de esto de vampiros. Sí, hombre, pues ya sabes que yo me prodigo poco porque alardeo de mi antipatía personal, pero solamente cuando me cae bien algo alguien me dejó entrevistar. Pues yo que te lo agradezco muchísimo, Miguel. Vamos a hablar de vampiros, pero curiosamente, lo comentábamos aquí antes fuera de micrófono, de alguna manera cierras un círculo, ¿no? Porque tú, si no me equivoco, y corrígeme si es así, empezaste escribiendo tu primer libro de vampiros. Sí, hace 30 años pues, se publicó mi... Ahora, en estos momentos tengo 54 libros publicados y el primero salió hace ahora 30 años. Y sí, era un libro de vampiros que han salido ya 3 ediciones, os veo por el Twitter, no, por Facebook, os estoy viendo la portada, la tercera edición, una edición pirata que se hizo, y que no me gustó, y bueno, y de aquel tiempo ya está todo tan obsoleto que sí, fue el primero, y este último, con este que es el cuarto que hago, pues ya cierro totalmente el ciclo vampírico y ya lo aparco. ¿Y qué ha cambiado de aquel primer libro a este último V de Vampiro que has sacado hace poquito tiempo? Todo, pues mira, ni que me dieran dinero, y mira que no, la cosa no está precisamente, o sea, está como el país, está una cosa crítica, pero aunque me dieran dinero no permitiría que aquella edición de Vampiros, magia póstuma de los muertos, que se tituló, ya te digo, salió ediciones, aparte de la pirata esta que corría por ahí, pues está totalmente obsoleto, no, ni aceptaría ya escribir sobre supuestos vampiros nacidos, que no es verdad, ni, o sea, está obsoleto. O sea, este libro que salió hace, en noviembre, apareció, ¿no?, y en toda España con una tirada de bastantes miles de ejemplares, está en todos sitios, pues este es más un trabajo periodístico. Además, piensa que es el primer libro, es el único libro en España sobre vampiros que tiene 242 fotografías. Ha sido más una labor periodística, ¿no?, incluso dedicarle una buena parte a los mal llamados vampiros asesinos, a los psico-killers, asesinos en serie, que alguien bautizó con cierto mal gusto y sensacionalismo como vampiros, y buscar de todo el mundo, y buscar las fotos incluso de sus fichas policiales, y estuvieran en Nueva York, estuvieran en Londres, en Düsseldorf. O sea, ha sido una labor de mucho curro y espero que dé frutos. Estamos seguros de que sí. He de decirte que tenemos dos de los ejemplares que comentas de este primer libro, Magia Póstuma de los Nuevos Muertos. Tenemos dos ejemplares aquí en el estudio. La tercera edición, sí. Exactamente. Y yo te vamos a preguntar ya sobre el libro V de Vampiro. ¿Qué podemos encontrar? ¿De qué se trata este trabajo que has hecho ahora? Pues mira, este trabajo me lo pidió una editorial nueva, una editorial que se llama Poe Book, donde ya empezó a escribir hace unos meses a unos escritores como Fratini y algunos más. Me pidieron un libro de vampiros y después de llegar a un acuerdo económico decidí hacer uno, pero que ya fuera el final de, ya te digo, de esta saga vampírica, en la que recogiera no lo habitual, ¿no?, porque hay temas que salen un poquito pesados del vampirismo, ¿no? Entonces decidí hacerlo a nivel muy personal, dedicándole, por ejemplo, una buena, ya digo que es un libro con la tapa con relieve, es un libro que ha costado dinero a los editores y quería que fuera algo especial. Mira, por ejemplo, el tema de los psico-killers, es recoger la historia breve, una reseña de los principales asesinos psicópatas que la prensa sensacionalista les denominó vampiros, ¿no? Pero no solamente a Vampira de Barcelona, a la que también se dedica una parte, ¿no?, sino otros muchos, como el vampiro de Nueva York, el vampiro de Puerto Rico, lógicamente Düsseldorf, Londres, todos estos, el sargento vampiro del ejército francés, y explicar sus casos como individuos psicóticos, verdaderos perturbados, degenerados, que han pedófilos, practicantes de la necrofilia, y sobre todo presentarlos a los típicos y a los menos típicos, a los conocidos y a los menos conocidos, para además presentarlos con sus fotografías. Ya te digo, esa labor ha sido bastante dura, ¿no? Por ejemplo, hay alguna, el vampiro de puertorriqueño de Nueva York, que se presenta una foto en el momento que lo detienen a él y a su ayudante, la policía norteamericana y el FBI, ¿no? Y bueno, y después dedicarle una parte, por ejemplo, al tema de los supuestos casos de vampirismo en España. Y otra cosa era la parte personal. O sea, yo soy un enamorado de Venecia. Yo siempre que puedo o podía iba a Venecia en invierno o en otoño, siempre cuando no hay gente, cuando no hay turismo, me gusta perderme por las callejuelas, por los canales de Venecia, que es sin duda la capital vampírica de Europa, pero sin duda, ¿eh? Entonces yo me acuerdo que hace ya años hablé dije y además lo mantengo, que era que la capital vampírica de Europa es Venecia. Incluso mi buen amigo Lorenzo Fernández ha sacado hace poco una novela que se llama El vampiro de Silesia, en que también habla de Venecia, ¿no? Pues entonces explicar mis experiencias personales intentando seguir la huella de estas sectas vampíricas que corren por Venecia. O sea, darle un poquito, aportar un poquito de, por ejemplo, a la hora de hablar de Drácula. Todos hablan Drácula, Bram Stoker, Vlad Tepes. Yo estuve, cuando el año del intento de golpe de estado de Tejero, yo estaba de reportero por Valaquia, Transilvania, Moldavia, entonces a que Rumanía la mandaba, la tenía tiranizada un hijo de la gran puta que se llamaba Nicolae Ceaușescu. Pues bien, yo en aquel tiempo estuve corriendo por allí, ¿no?, y me interesó mucho, el tema de Drácula me interesaba mucho. Pues bien, aquí presento y basándome en gente que sabe mucho más que yo, en las pruebas, conforme Bram Stoker no se basó en absoluto en Vlad Tepes para escribir su Drácula. O sea, cuando todos dicen Drácula, se basa en Vlad Tepes, un personaje, un voivoda del siglo XV, en absoluto. Bebió Bram Stoker, el irlandés, bebió de otras fuentes. Y otro capítulo que toco, que la gente la tiene olvidada y para hacer un poquito de patriotismo, palabra que ahora está muy muy fea, que queda muy mal, ¿no? Por ejemplo, contar que cuando se grabó, se filmó la famosa película Drácula de Bela Lugosi, el famoso Bela Lugosi, que por cierto hablaba el inglés como los indios, ¿no? O sea, porque este individuo era un militar centroeuropeo que emigró a Estados Unidos. Bueno, pues entonces, un poquito en plan de burla, y con $4 se hizo, y grabando por las noches, y con la cinta, con la foto que sobraba de las grabaciones del día, se hizo una filmación que se llamó la edición española o hispana, y se utilizó a un actor que era andaluz. Y bueno, y de extra se cogieron a sudamericanos, hispanoamericanos y españoles. Ha sido un poquito en broma, y cuando se acabaron las dos grabaciones, una millonaria, la otra en plan pordiosero, resultó que la española era, o la hispana, era 50.000 veces mejor que la de Bela Lugosi, hasta el punto de que se prohibió que se pasara en las cámaras, se pasara en los cines, y se guardó la original, se guardó, bueno, fue a parar a la Filmoteca de La Habana. O sea, son estos temas de vampirismo desconocidos o casi desconocidos. Y habla tú, porque estoy hablando yo solo. No, hombre, no. Yo te quería preguntar sobre, al hilo un poco de la película, y tanto, no tanto de la película, sino del libro de Bram Stoker, mucha gente se metió en la moda del vampirismo, pero sin embargo, el vampirismo, el vampiro, la imagen del vampiro existe mucho antes, ¿no, Miguel? Hombre, naturalmente, mira, la palabra vampiro empieza a utilizarse en el siglo XVIII, pero hemos de pensar que la criatura, bueno, decimos vampiro, pero se utilizan 50.000 palabras según la cultura para denominar a estas criaturas de la noche que supuestamente vuelven de la tumba y atacan a los humanos. Brucolaco, Burdalac, Upir, Bralac, Vampir, o sea, cada cultura utiliza un nombre diferente. La palabra vampir, que utilizamos vampiro, se utiliza desde el siglo XVIII. Pero hemos de pensar una cosa, mira, todas las culturas, o sea, todas las culturas antiguas y modernas, menos la de los inuits, la de los esquimales, que no se le conoce ninguna tradición o leyenda que pueda ser parecida a la de los vampiros o los muertos, las demás, todas, incluso la más antigua de la que tenemos huella, o sea, tenemos una serie de pruebas escritas en el alfabeto cuneiforme, que es la sumeria. Hay algunos documentos escritos en tablillas cuneiformes que se remontan al 3100, 3200 antes de nuestra era, que ya habla de unas criaturas que salían de las tumbas y atacaban a sus parientes, a sus amigos, a sus enemigos. Por lo tanto, le dedico una parte del libro a las culturas antiguas, tanto orientales como occidentales y clásicas, pero en plan rápido, ¿no? Porque esto lo he tratado ya en otros libros. Entonces, el tema del vampiro, de la criatura que vuelve de la, o sea, que vence a la muerte y renace a la vida otra vez para por las noches atacar, incluso matar y castigar a los seres vivos, eso se da, o sea, nace con el ser humano. Claro, pero de alguna manera, en hilo a lo que comentas, es porque el propio ser humano es un vampiro de por sí, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿existen los vampiros reales? ¿Existen los no muertos? Hombre, si yo parto de que soy ateo y no creo en Dios, pues es bastante difícil que crea que nadie renace. O sea, yo sé que hay quien va al Valle de los Caídos a rezar, que no, que tranquilo, que el Paco no sale. O sea, por tanto, no, que nadie se haga ilusiones, según yo diría que nadie se haga ilusiones, que no, de la tumba, de la muerte no vuelve nadie. Eso lo digo yo como ateo. Eso no, lo que no quita es que todas las culturas hayan tenido esta creencia, ¿no? Yo diría que más que creencia, esta necesidad. Todas las culturas, ¿eh? O sea, yo que corrí por los países comunistas, régimen que para mí es muy desagradable, y vi a gente que era del partido y decía, y supuestamente ateos, y los tíos estaban convencidos, tenían cierta esperanza en que hubiera algo después de la muerte, aunque fuera para chupar bolsillos, seguir chupando bolsillos. Pues no, o sea, el tema del vampirismo, ya te digo, a nivel personal no creo. Lo que sí que existe, por ejemplo, la típica pregunta que me hacen es, oye, ¿tú crees que una serie de personas tienen una facultad paranormal y para absorber la energía de otras personas, seguro, indudablemente, seguro que sí. Es el vampiro psíquico, el vampiro que puede, la persona que te está absorbiendo la energía cuando estás hablando, existe, eso estoy convencido, y conozco casos, y ha habido muchos políticos. Y cuando hablo de, no estoy diciendo de sobres, ni de chupópteros, ni de ITV, ni nada de eso. Estoy hablando de gente, políticos, a grandes asesinos como el Bosu ese de Hitler, que absorbía la energía de las masas cuando hablaba, ¿no? Pues bien, entonces, cuando hablo de estos temas, me estoy refiriendo a gente que tienen, por la razón que sea, unos porque ya han nacido con ella, otros porque se han movido en el mundo del ocultismo, que no del esoterismo, que es diferente, y han tenido han aprendido la facultad de absorber la energía de los demás. Este tipo de vampiro sí que creo. El vampiro que ha muerto y sale de la tumba, no creo. Miguel, hablas de, bueno, has comentado esto de que los vampiros son más humanos de lo que nos creemos, y el vampiro de psíquico, pero también existen casos en España, uno aquí en Barcelona precisamente, que tú conoces muy bien, como es el caso de la vampira de Barcelona, que nosotros ya tratamos en su día, pero yo sé que tú has investigado. ¿Qué nos puedes contar de esta bella mujer? Mira, de este monstruo con faltas, y bueno, mira, yo en los muchos programas que me han entrevistado para este libro, siempre digo lo mismo. El problema fue que en el 1912 algún periodista, un colega sensacionalista, ahora posiblemente estaría haciendo un programa de estos de televisión sensacionalista que se emiten con tanta audiencia, pues alguien la bautizó como la vampira de Barcelona. Esta mujer no era una vampira, esta mujer era una, o sea, aparte de una asesina, esta mujer era Enriqueta Martí, se dedicaba a la prostitución. Aparte era una ninfómana, era una mujer que no tenía suficiente con su marido, que era un pintor fracasado y se ve que tampoco destacaba por su virilidad, y salía por el antiguo barrio chino, concretamente por la zona del portal de Santa Marrona, de cerca del puerto, la zona portuaria, a vender sus encantos, que pues, viendo sus fotos, encantos más bien pocos, pero bueno, se prostituía y se dio cuenta que practicando primero la pedofilia, o sea, raptando niños y pasándoselo a pedófilos de la alta burguesía catalana, y después incluso matándolos y haciendo pócimas para enfermos de la alta burguesía catalana o del resto de España, porque, o sea, lo que está claro es que ella lo vendía muy caro y el trabajador no tenía dinero para comprarlo, pues entonces vio que le salía más a cuenta eso que ir prostituyéndose. Y lo único que fue, se dedicó es esto, a raptar niños. No se sabe en absoluto la cantidad de niños y niñas que raptó y que mató. O sea, sabemos que, o sea, la calle Punen o Joaquín Costa vivía allí, encontraron dos niños vivos, restos de otros muertos, pero se sabe que tuvo varias residencias en Barcelona, en el Vall Llobregat. O sea, no se sabe exactamente ni se sabrá jamás las criaturas que murieron por culpa de este individuo, que de vampira tenía poco, sencillamente era una asesina. Y bueno, y que en un momento dado, una vez ingresada en la cárcel de mujeres de la plaza, de la actual plaza Reina Amalia, pues en un momento dado alguien de la alta burguesía catalana, para que no cantara, para no se fuera la lengua y empezara a dar nombres, pues la envió un sicario y la mató. O sea, la demás historia de que la mataron las presas, nada. Alguien le enviaron un sicario a una cárcel de mujeres, entró, supongo que le dejaría la manteca a algún funcionario para que lo dejara entrar, la cogió y la mató y punto. Y así se quedó en un libro. Los degenerados aquellos se quedaron tranquilos porque se perdía la fuente que los podía denunciar. Pero remontándonos un poco en el tiempo, yo creo que tenía que ver mucho con las creencias, y la Iglesia utilizaba muchísimo este tipo de miedo para tener a las personas un poco sometidas. Pero realmente ellos creían que una persona fallecida y que no había sido bautizada, o que para ellos era una persona infiel, ¿qué medidas se tomaban con el difunto para que no volviera de la tumba? Pues mira, o sea, es verdad. Por un lado, la Iglesia siempre, ahora no, ahora tienen, los católicos tienen un papa que es un tío formidable. Yo ya siempre digo que soy un ateo muy papista desde que está el argentino, ¿no? Pero, o sea, lo que está claro es que no solamente el cristianismo, la Iglesia ortodoxa fue todavía peor que la católica. Los países protestantes fueron terribles con el tema del vampirismo. Y los países musulmanes, yo que he recorrido puñado, como reportero he recorrido un puñado de países musulmanes, tanto del Magreb, prácticamente todo, como de países de la lo que ahora se llaman subsaharianos musulmanes, como Mali, Senegal, Gambia, Burkina Faso y de Jordania y de Turquía, y todavía sigue creyéndose, aunque esté muy prohibido el tema oficialmente, aquella gente, los que viven, por ejemplo, los beduinos del desierto de Wadi Rum, en la zona de Jordania, todavía siguen creyendo y utilizando algunos amuletos para protegerse de estas criaturas. Por lo tanto, no solamente un problema del cristianismo, ni mucho menos, todas las culturas creen en este tema, y yo diría que todas las religiones, yo soy en este sentido muy muy ácrata, y conste que no soy precisamente de izquierdas, pero lo que está claro es que todas las religiones se han aprovechado y les interesa la superstición para tener un poquito acobardado al pueblo, ¿no?, a los fieles. Y bueno, las medidas que se tomaban eran de todo tipo, desde amordazarlos, después la famosa supuesta vampira que le pusieron un tocho, un ladrillo en la boca, y que es del siglo XVI, que apareció en Venecia hace poco tiempo, hace 2 años saltó la noticia, ¿no? Y después incluso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, yo que soy un amante de los gatos, a quien toque un gato me tira a mí por enemigo seguro, o un perro, pero en este caso los gatos, cuando había un entierro en la zona de Serbia, incluso la zona de Moldavia la conozco yo un poquito, pero Silesia, Moldavia, la zona del actual Kosovo, cuando había un entierro o había un muerto, se estaba velando un muerto y pasaba un gato por allí, hasta que no mataban al gato no paraban, porque se creían que era una especie de vampiro que había ido a darle el soplo vital al vampiro, al muerto, ¿no?, el pobre gato, se cargaban el gato. Por lo tanto, dependiendo de la cultura, cada uno se lo ha pintado a su manera para protegerse, pero de todos modos, para, por un lado, protegerse, y por el otro, para mantener esta creencia en el vampiro. Miguel, ¿crees que el tema de la catalepsia podía haber sido un caldo de cultivo precisamente para que se gestaran leyendas al respecto? Sí, mucho. Catalepsia y de estado, por ejemplo, desde que empieza la peste negra en el siglo XIV, que aquí voy a hacer un inciso, la peste negra llega a Europa en el siglo XIV, proveniente de Armenia, en un barco que llega a Italia, y se expande debido a la falta, y ya sabes, me conocéis, sabéis mi amor a los gatos, lo he dicho antes, gatos casi no quedaban en Europa porque se habían hecho las famosas quemas de brujas, donde se habían metido en la hoguera cientos de miles de gatos, y las ratas, que fueron las que trajeron la peste negra, la expandieron. Bueno, pues entonces, cuando se expande la peste negra en el siglo XIV, sobre todo en las dos grandes oleadas que diezmaron hasta el punto de cargarse el 50% de la población europea, pues bien, muchísimas, lógicamente no se puede hablar de cifras porque no había censos de población, pero muchísimas gente, cientos miles de personas fueron enterradas vivas todavía, veían que se caían, los enterraban para que no se expandiera la pandemia aquella, y claro, en un momento dado alguien que reacciona, alguien que se recupera un poquito, o sencillamente se sabe de casos de gente que lo habían enterrado o los había metido ahí en la fosa común creyéndose que estaba muerto, y sencillamente lo que llevaban era una melopea terrible, se habían cogido una borrachera con un piano y los habían tirado allí. Tú imagínate que alguien que está o se ha recuperado de un estado de un síncope, o se ha recuperado un estado de una catalepsia, o que estaba en estado catatónico, o sencillamente que había cogido una melopea y lo había dado por muerto, lo había lanzado junto a 100 o 200 cadáveres en una fosa pestilente, aparte del olor a muerto. La Edad Media tampoco utilizaban precisamente mucho la ducha, pues imagínate en plena noche que alguien se levante entre los muertos y salga por allí en harapos pegando gritos. La gente, lógicamente, era fácil que creyese en el vampiro, que le dieran un golpe de hacha en la cabeza, le clavaran una estaca y otra vez a tumba, y esta vez sí que iba muerto. Por lo tanto, la incultura le dio todo a esta gente para que creyeran en los vampiros. Sí, Miguel, a mí me gustaría preguntarte de si sabes exactamente dónde viene este arma que utilizamos para enfrentarnos a los vampiros. Bueno, yo no. En general, en la sociedad, el ajo. ¿Por qué el ajo? No, bueno, lo del ajo es más folclórico que otra cosa, ¿eh? Mira, o sea, pero folclórico, mira, yo he estado, ya te digo, yo me he recorrido en aquellos tiempos Malaquia, Moldavia, Transilvania, la Moldavina, y aquella gente, no, aparte, si cogían un ajo con el hambre que pasaban, se lo comían, ¿eh? O sea, aquella zona, por ejemplo, me acuerdo que, aunque oficialmente el partido les obligaba a no creer en el vampiro porque era una farsa, supersticiosa del capitalismo y todo eso, lo que hacían, por ejemplo, era sobre todo en la zona de Moldavia, lo que ponían en los cruces de caminos. Yo tengo fotografías, están publicadas en la revista Karma 7 cuando yo era coordinador jefe de redacción. Hay fotos mías allí en Moldavia, con las cruces aquellas ortodoxas, y lo que colocaban no eran ajos, que ya digo, aquella gente coge un ajo y se lo come porque pasaban hambre. Lo que colocaban eran espinos, rosas con espinos. Espinos colocaban mucho. O sea, lo del ajo es muy folclórico. Es como lo de la cruz. O sea, yo me acuerdo hace años, me hizo mucha gracia. Hay una foto mía en la portada de mi libro Vampirismo, Sangre, Muerte y Pasión, de Editorial Bastet. Lo recomiendo porque es bastante barato. Es un libro que quedan pocos ejemplares. Editorial Bastet, la editorial del gato. Pues en este libro, en la portada, se ve. Lo he puesto en el Facebook antes de hablar con vosotros. Se ve un cementerio en medio de la selva. Esta selva está en la isla de Caraván. Es una isla selvática en la desembocadura del río Casamance. Yo estuve allí en la Casamance en uno de los muchos episodios bélicos que había, la guerra civil que se remonta ya al siglo XIX, una de estas guerras del África Negra, que nadie se acuerda. Pues yo estuve allí en pleno fregado cuando los guerrilleros Diola, que son animistas y cristianos, se enfrentaban con el patético ejército senegalés, muy mal preparado. Y bueno, y recuerdo que yendo en la isla de Caraván, fui a parar a un cementerio militar francés del siglo XIX, colonial, y la persona que me acompañaba me decía, bueno, me preguntaba sobre, porque eran tumbas, ya digo, si miráis la portada, he puesto en el Facebook, era un cementerio así muy lóbrego, y además había la historia de un capitán francés que murió, fue enterrado de pie para seguir luchando, una especie así campeador a la gabacha, ¿no? Y entonces la persona que me acompañaba me hacía una pregunta que era muy lógica. Decía, oye, me decía en francés, lo traduzco, me decía, ¿tú crees que, por ejemplo, estos son animistas y cristianos? Además había el resto de una iglesia neogótica allí de su vida, que le daba un aire muy gótico, muy muy macabro. Pues decía, por ejemplo, estos que están cerca, que son musulmanes, ¿tú crees que la creencia, no, ellos no le llaman vampir, le llamaban a estas criaturas que supuestamente renacen, que, y las que siguen creyendo? Estuve yo allí y seguían creyendo y teniendo amuletos. Tengo yo unos amuletos de estos, los tengo en el despacho. Pues aquella gente que seguía creyendo en estos vampiros, pero eran musulmanes, lógicamente a esta gente no se hubiera ocurrido nunca entrar en una cruz, porque ven una cruz y es que no la pueden ni ver, ¿no? Pues la encuentran infiel. Por lo tanto, el ajo, la rosa, las conchas bivalvas que las utilizan allí, o trozos de boabap, amuletos hechos con boabap, el árbol este que se encuentra mucho en África, en el Sahel, que la utilizan mucho en Mali, en Burkina Faso, en Gambia. Por lo tanto, cada cultura, cada zona utiliza algo diferente a otra cultura para combatir a estos supuestos seres, ¿eh? El ajo es algo muy cinematográfico. Esto sería en cuanto a la lucha contra estos seres, pero Irene Otero nos hace una pregunta en el chat que también tiene bastante relación, que sería sobre la iconografía de los vampiros. ¿En las diferentes culturas existe la misma iconografía o también varía según una que otra? Varía totalmente. Por ejemplo, la cultura, los primeros supuestos casos, las leyendas que encontramos en la Hélade, en la zona helénica de las culturas griegas, lo pintan. O sea, los vampiros los pintan como una especie de arpía. Incluso, o sea, hay alguna representación en la que se ve un cuerpo de mujer con pecho de mujer, una especie de alas de un bicho raro, ¿no? Una especie de, parece un mochuelo, y, o sea, lo pinta como una especie de arpía. En cambio, la cultura acadia, que es contemporánea de la cultura sumeria, sobre el 3200 antes de nuestra era hasta el 2800, 2700 antes de nuestra era, creo recordar, bueno, y recuerdo unas inscripciones que cerca de la ciudad-estado de Ur, pero también hay otras en Lagash, que fue una otra ciudad-estado muy importante, en la que los grabados que hay representaban a estos supuestos vampiros, que ya digo que la palabra vampiro del siglo XVIII. Y vete tú a saber cómo le llamaba esa gente hace 5.000 años o más a estas criaturas. Bueno, si se llamaran como se llamaran, esto lo representaba como una especie de perro, raro, así, en plan rarísimo, parecido a estos supuestos perros vampiros que teníamos en Cataluña y que le dan nombre incluso a un pueblo, Pratdip, a Tarragona, ¿no? Que llegas a Pratdip, que es pequeñito, y lo primero que te encuentras al girar a la mano izquierda de la carretera para subir al pueblecito tan pequeño es un dip, una escultura de un dip, pero por cierto, una escultura feísima, de un perro así muy feo, el pobre animal, ¿no? Pero un perro vampiro, que ya digo, dio nombre al pueblo, Pratdip. Pues bien, esto los sumerios y caldeos los pintaban exactamente así como una especie de criatura cánida, perruna, y la razón era muy fácil, porque esta gente enterraban muy superficialmente a sus difuntos, y los perros, pobrecitos, los cánidos, que sabían de sobrevivir, yo que, como instructor de supervivencia, sé que cuando haces un ejercicio de estos, no te vas a comer una persona, obviamente, pero te comes lo que puedas, pues bien, aquellos animales se comían lo que podían, y una manera de comer y de subsistir, de sobrevivir, era comerse los cadáveres que habían. Y entonces, lógicamente, por aquella necrópolis corrían a aquellos perros mordiendo los cadáveres. La gente que pasaba por allí, la escasa gente que pasaba por allí, veía cadáveres, veía al perro y entonces lo pintaba como un cánido, ¿no? O sea, cambia, la simbología cambia constantemente. Miguel, ¿crees que hay algún paralelismo o similitud entre licantropía y vampirismo? No, en absoluto. No, mira, eso, o sea, licantropía y el vampirismo, ¿no? Eso, ya te digo, eso nace a nivel, vamos a decir que al final con el romanticismo se empieza a vincular un poquito y sobre todo con la cinematografía, ¿no? Las películas, sobre todo las películas de Hammer, ¿no? Pero a partir de con Hollywood entra la famosa ese famoso tripartito del Frankenstein, que lo pinta medio idiota, el hombre lobo, que es el hombre lobo es el bueno, que no quiere ser un monstruo, ¿no? Y siempre acaba peleándose con el vampiro, que es el malo. O sea, esta dualidad de pintarlo el licántropo con el vampiro es una cosa que, ya te digo, es nace con el romanticismo a mediados del primera mitad del siglo XIX y después se hace famosa con el tema del cine. Pero piensa una cosa, por ejemplo, tú vas a los países africanos y entonces ahí el lobo no tienen, pues ahí tienen aquella gente que cree con el hombre hiena, por ejemplo, ¿no? O te vas a, yo me acuerdo haber comentado este tema en un país tan peligroso, porque es peligroso, ¿verdad?, como es Belice. Belice es un país de esos que le suena a muy poca gente. Yo cuando era estudiante, ese país se llamaba Honduras Británicas. Pues bien, en este país que es peligroso, porque peligroso correr por, bastante peligroso correr por allí, aquella gente como no tiene ni lobo ni nada parecido, pero creen en una serie de criaturas que en la selva, que antiguamente fue de los mayas, existían una serie de criaturas que se convertían en animal, lo emparentan con una especie de hombre jaguar. Y por ejemplo, si te vas a los países bálticos, a Estonia, Letonia, Lituania, ahí te encuentras con el Loki, que entonces el hombre que se convierte en oso. Por lo tanto, esta dualidad del hombre que se convierte en animal lo encontramos también en todas las culturas, pero cada una a su manera. Y lo de emparentarlo con el vampiro, pues ya te digo, nace con el romanticismo y se populariza con el cine. Sí, Miguel, has estado hablando de las primeras civilizaciones en Mesopotamia, sí, y de estos primeros vampiros. Sí. ¿Estaríamos hablando quizás de Lilith y Lamastu, dos mujeres vampiras, entre comillas, que serían las primeras vampiras conocidas que podemos conocer? Hombre, yo diría que más que vampiras serían un poquito una especie de archidiablesas, ¿no? Y sí, la poníamos principalmente Lilith, o sea, y aparte de emparentarla, también hay quien la emparenta con la luna negra, ¿no? Con la famosa luna negra que también le llamaban Lilith. Y sí, se le podría emparentar y hablar de la mujer, aquella, de la mujer diabólica que está por encima de la vida, de la muerte y todo, y que en un momento dado puede relacionarse un poquito con el vampiro. Pues estas esculturas, ya digo, la Acadia y la Sumeria, la criatura que tienen ellos, empiezan a ver las primeras esculturas, o sea, grandes ciudades, estados, y empiezan a ver las primeras necrópolis importantes. Y en ese momento es cuando empieza, y además la religión es importantísima. Hemos de pensar, creo que aquí me habéis dicho que tenéis un historiador, entonces él sabrá también bastante del tema. Muchas de estas ciudades son gobernadas por un rey sacerdote. La religión está muy muy presente en todo esto, y religión en la antigüedad es sinónimo de magia. Entonces la magia en todos sus sentidos y las creencias y las supersticiones estaban muy presentes. Entonces con estas primeras ciudades y estados se crea la creencia en el vampiro, no solamente con la Lilith y su compañera, sino que se expande en todos sentidos, lo que de algunas nos quedan nombres y de algunas no. Y por ejemplo, poníamos otro caso todavía más antiguo, si suponemos que la ciudad de Mohenjo-Daro, y nos trasladamos ya hacia tierras de la India, el Mohenjo-Daro, que dicen algunos arqueólogos que es casi 1500 años más antigua que las culturas de Sumeria y de Acadia, pues hay unas inscripciones todavía, algunas, la mayoría por traducir, hablaríamos entonces de protohistoria, que parecen hablar de una serie de criaturas, en este caso femeninas, que también serían algo muy parecido a los vampiros. Por lo tanto, yo estoy convencido de que en culturas que no tenían, no conocían la escritura, entonces ya hablaríamos, ya no hablamos de historia ni de protohistoria, sino que nos remontamos a la prehistoria, no hay una escritura, ya nos remontamos al neolítico o incluso al paleolítico superior. Estoy convencidísimo, o sea, de los arqueólogos, los prehistoriadores han encontrado restos que nos hablan de un temor al difunto, de huellas de algo, una especie de amuletos para protegerse del difunto. Por tanto, hemos de creer que el ser humano, en el momento que tiene una idea trascendental, que cree que hay algo después de la muerte, que la muerte no es el final, sino que hay algo más, empieza a temer al muerto, a que regrese. Y entonces, con esta, vete tú a saber a cuándo se remonta el vampiro o el no muerto. También se era como muy supersticioso, ¿no?, en la antigüedad, y en la antigua Grecia era verdad que se maldecía a los cadáveres para que estos se corrompieran y no quedaran enteros, porque pensaban que de esa manera se levantarían. Sí, sí, bueno, no solamente la antigua Grecia, en la Grecia del siglo XVIII y del siglo XIX, o sea, en la Grecia ocupada por Turquía del siglo XIX también se maldecían, y al final del siglo XIX se maldecían también, y no solamente allí, en Albania también se maldecían. En la Segunda Guerra Mundial, Albania fue atacada por los italianos, que lógicamente el italiano, como a nivel militar, no era precisamente un ejemplo, salieron ahí pataleados y tuvieron que llegar los alemanes. Pues bien, hay datos de que los albaneses, gente brava y gente agresiva al máximo a nivel militar en aquellos tiempos, pues seguían, estamos hablando de 1940, 1945, seguían maldiciendo, igual que tú dices, supongo, eres Marta, supongo, ¿no? La gran pregunta. Sí, sí, soy vale, yo. Pues igual que maldecían hace 2500 años los antiguos helenos, pues los albaneses los hacían en 1945. Por ejemplo, en aquella época, una curiosidad, allí estuvo destacado como adiestrando a los guerrilleros albaneses un actor muy famoso, un actor de cine, Antoni Quale, por ejemplo, el de los cañones de Navarón, junto con Gregory Peck, ¿no? Antoni Quale fue un gran militar, fue instructor de guerrillas con los albaneses, y ese hombre contó en revista de aquel tiempo que estas supersticiones con aquella gente, con los guerrilleros albaneses, que bravos y que salieron bastante vencedores en el tema, seguían maldiciendo igual. Por tanto, no hace falta remontarnos a aquella época, en la actualidad siguen existiendo. Hola, mira, hola. Yo hago una pequeña sección de arte, y me gustaría hacerte, me llamo Carlos, un placer, y me gustaría hacerte más que nada una reflexión, ¿no?, a nivel, digamos, simbólico. Estamos hablando de sangre, estamos hablando de absorber la sangre, ¿no?, y si lo tomamos a un nivel, digamos, más de analogía, de alguna manera, digamos, todas estas costumbres son prácticas que se han dado desde hace mucho tiempo, que no necesariamente significan algo más allá del tema simbólico, ¿no? O sea, se conocen montones de tribus en Amazonas que al final eran caníbales, pero más allá de ser caníbales, la base era coger o absorber la fuerza de sus rivales, de los ejércitos o de las tribus rivales, ¿no? Con lo cual lo que se comían básicamente eran los huesos que al final acababan haciendo trizas, ¿no? Sí. Y yo que sé, a nivel de Roma, por ejemplo, en Roma, la alta aristocracia romana, las mujeres cuando se iban de vacaciones a Pompeya se llevaban las vacas, lo cual debía ser como muy divertido ver la cola de vacas, porque pensaban que, bueno, que si se bañaban en leche, y de hecho lo hacían, se bañaban en bañeras de leche, pues yo qué sé, serían más jóvenes o envejecerían más tarde, ¿no? Sí. Yo te diría que a nivel de sangre, y más es una pregunta, una reflexión, el mecanismo para mí podría ser un poco el mismo. Sí. Mira, o sea, me hablas de las mujeres a Pompeya, pero no hace falta que nos vayamos a Pompeya. Remontándonos en Antiguo Egipto, ya no hace falta la Cleopatra, que era bastante coqueta y también se bañaba en leche. O sea, se sabe de otras faraonas muy anteriores. Pompeya, o sea, Cleopatra, hemos de pensar que era ptolemaica, por tanto era de origen, vamos a decir, griego, venían de cuando conquistaba Alejandro, ¿no? Del siglo IV antes de nuestra era, muy anteriores, también se bañaban en leche. Y después, lo que tú decías, hay una serie de personajes, vamos a decir, porque bañarse en leche, mira, cada uno que si tiene dinero para bañarse en leche, yo no lo haría nunca, ¿no? Pero bueno, hay una serie de personajes que se bañaban con sangre, y tenemos una serie, por ejemplo, tenemos a Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, Elizabeth Báthory, se bañaba, se dice, con sangre. Después, Gilles de Rais, en el siglo XV, era, o sea, un militar formidable, pero un asesino despiadado y depravado y un pedófilo repugnante, se bañaba también en sangre. Y aquí en Cataluña, exactamente en el siglo XV, hablo en este libro, también lo hablo, y en el que he dicho antes de Editorial Bastet, quiero recordar que también lo comento, y en la segunda guía Maldita Cataluña también lo comento, el caso de Lugares, y nos estamos remontando al siglo XV, exactamente al tema de Gilles de Rais, pero en Cataluña, concretamente en la zona de la Garrocha, aproximadamente. También había uno, Lugares, que vivía en el castillo de la Estella, que este individuo, además de matar y sodomizar a los niños y matar a las niñas y todo tipo de degeneraciones, también se bañaba con sangre. Por lo tanto, el tema de bañarse con sangre, unos era para conservar la belleza y otros era para conservar la salud y la vitalidad. O sea, una cosa es la leche, que se puede, a mí no me gusta la leche, pero bueno, es una cosa, lo que se bañaba en leche por un tema de salud y de cosmética, o sea, sobre todo de cosmética, para estar más jóvenes, y lo otro era la sangre. Había una simbología, pero claro, no es lo mismo bañarse en sangre que bañarse en leche, pero sí, puede existir, sí. Te lo digo más que nada por el hecho de que, digamos, una base antropológica, que podría ser la conexión que te hacía y que se da en las culturas, digamos, premodernas, de yo qué sé, si asocias la sangre con la fuerza o con el espíritu. Sí. Al final las sociedades al final acaban creando, digamos, figuras literarias como la del vampiro, que al final acaban encarnando todo esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de los mayas, varios estudios, y son, digamos, bastante reputados, al final acaban explicando un poco el colapso de la civilización a partir de los recursos, ¿no? Básicamente lo explica Marvin Harris, ¿no? A través del cálculo de proteínas. Parte de la cultura, digamos, por ejemplo, maya, que era absolutamente terrible y salvaje, y que no solo arrancaban el corazón, sino que partes del cuerpo se lo comían, no han tenido este desarrollo hacia el vampirismo. Vamos a ver, yo de la cultura maya sé bastante, yo tengo bastante escrito sobre los mayas, por ejemplo, incluso algunas de las pocas novelas que tengo publicadas es como, por ejemplo, Muerte en la Ruta Maya, y tengo bastantes reportajes escritos sobre la Ruta Maya, me he recorrido la Ruta Maya, me lo he estudiado bastante, o sea, terrible, pues mira, yo te diría que no está nada comparable, por ejemplo, para terrible, la cultura azteca, ¿no? Y la cultura maya, que afortunadamente no ha dejado de existir, ya que actualmente en Mesoamérica existen sobre 8 millones y medio de mayas, algunos de ellos siguen practicando, sobre todo en la zona de Guatemala, yo he estado en el altiplano de Guatemala, en la zona más remota de Chichicastenango y del lago Atitlán, y toda aquella zona, desaparecen gente que después aparecen sus cadáveres ahí desangrados. La cultura maya fue ni más ni menos sangrienta que con sus los famosos Diochak y todo, que otras culturas de Mesoamérica o de Sudamérica, los incas también lo hacían. O sea, lo que hay, es verdad, es que hay la simbología, la sangre, en un momento dado las culturas, la maya es una cultura muy elevada, pero, o sea, se sabe que incluso a culturas más antiguas y prácticamente de las que se sabe poco, como la cultura olmeca, sus famosas cabezas negroides, ya practicaban una serie de sacrificios donde la sangre lo es todo. Lo que está claro es que por mucho que nos remontemos en el tiempo, el ser, por muy primitivo que sean, que los mayas tenían unos conocimientos bastante importantes, algunos incluso superiores a los actuales, lo que está claro es que la sangre saben que la sangre es vida, es importante, y la vitalidad de la sangre es primordial para la vida. Por eso el libro este que te he dicho yo de Editorial Bastet, Vampirismo, Sangre, Muerte y Pasión. La sangre es una constante en todas las culturas. Se sabe que la sangre es vida y que de ella depende la vida y la muerte. Y de aquí la simbología de que en casi toda cultura la sangre tiene una simbología tremenda. Hablábamos antes del caso de la vampira de Barcelona, que ya hemos explicado que de vampira nada. También tenemos un caso del que tú te conviertes en actor principal sin quererlo, o no sé si buscado o no, que es el vampiro de Borox. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esto, Miguel? Sí, es uno de los casos más emblemáticos del vampirismo en España. Sí, yo este caso yo lo había cuando mi ex, cuando yo era, ya estaba hace tiempo, cuando Iker Jiménez y yo éramos amigos, pienso hace tiempo, éramos amigos en aquel tiempo. Yo me acuerdo haber en un libro que me hizo el prólogo él, un libro que se llamaba Vampiro, Sangre, Vampirismo, Mito y Realidad. Editorial Bastet, Editorial Edaf, se vendieron más de 20.000 ejemplares, 5 o 6 ediciones de diferente tipo. Pues bueno, en ese libro yo ya hablé de este, el vampiro de Borox, y en su momento el vampiro de Borox este levantó entre los escépticos una movida tremenda, porque dijeron, no, si esto está sacado de una novela, sí, hay una novela de Alfonso Sartre que habla del vampiro de Borox, hay una novela que comenta el tema, e incluso un grupo de, no voy a decir escépticos, pero de casi escépticos, entre ellos había una persona con la que tengo una buena relación, un científico catalán, Jordi Ardanuy, se dedicaron a hacer el recorrido buscando huellas de lo que yo describí en uno de estos libros, de este supuesto cadáver, de este supuesto ataúd que llegó y atravesó desde Cartagena, Santillana, el mar y todo, y se estuvo buscando, ellos y otros escépticos estuvieron buscando pruebas de que eso era una falsedad y que existía, o sea, que es verdad que existe una novela que se llama, o sea, perdón, una novela de Alfonso Sartre que es sobre el tema este, pero fueron buscando cosas para decir, señores, esto es una piltrafa, esto es un engaño, pero curiosamente en uno de los libros estos, de Jordi Ardanuy, de Flo y el otro, un tercero que no me acuerdo cómo se llama, que dice que en un momento dado están por Toledo y se entrevistan con un señor muy mayor que recuerda de cuando era pequeñito una historia de haber vivido un caso, o sea, de este caso del cadáver, del ataúd este que iba apareciendo por allí y que, bueno, que por donde pasaba este cadáver, este ataúd, iban habiendo una serie de muertes extrañas, ¿no? Entonces, los escépticos hicieron una empanada, lógicamente, se hicieron una serie de difamaciones, de que era mentira, igual que se hizo con el Conde Struck, que curiosamente el Conde Struck después presenté en este libro, y tanto este como en el otro anterior, la foto incluso del sepulcro de la esposa del Conde Struck, ¿no? Que sería el Conde Vampiro de Cataluña, por decirlo de alguna manera. Entonces se fueron buscando y fueron mezclando casos, incluso se buscó con el tema del cadáver de Calasparra, ahí en Murcia, porque se hizo un refrito de cosas. Y bueno, y buscando, se dieron cuenta de que mezclaron este supuesto ataúd llegado a Cartagena y que atravesó media España, toda España, dejando una huella de supuestos asesinatos, lo confundieron con otro que es real, que es el del sacerdote catalán enterrado en Murcia, en Calasparra, de nombre Antoni Rubí, que murió ahí en Calasparra, Murcia, el 14 de febrero de 1785 a las 10 de la mañana. Y este hombre, este sacerdote, quedó incorrupto y hubo una movida muy extraña, y la documentación se pierde porque en 1936 un grupo de vándalos queman los archivos parroquiales. Entonces hubo una serie de movida y lógicamente se buscó la mentira en todo eso, y bueno, se puede buscar la mentira que quieras. Lo que sí que es verdad es que había, cuando se hizo esta investigación, había una serie de gente muy mayor, principalmente en Toledo, que recordaban este extraño suceso que ocurrió en el primer cuarto de siglo del siglo XX. Mira, Miguel, tenemos aquí a dos amigos que han venido a vernos, que se llaman Xavi Bonet y Alex Loro, que han escrito un libro, no tiene nada que ver con el mundo del misterio, pero ya que han venido, hay del mundo del vampirismo, que es El caballo del diablo, que va sobre René Le Chateau, y que hablaremos en unas semanas con ellos. Metido aquí la publicidad subliminal, pero que Xavi me lanza una pregunta a través del privado para que te la haga llegar a ti, que no. Hables del conde Struch. Pues sí, el conde Struch. Mira, sabes que lo digo mal, como si como si fuera Dante Arces, más o menos. Oye, mira, a ver, el conde Struck es un personaje de que sea es un personaje que yo lo di a conocer hace, en mi primer libro, hace unos 30 años, y yo saqué los primeros datos los saqué de un libro de un húngaro de nombre Lajos Gyula, que en su libro de vampiros publicado en la editorial Telstar sitúa en una de las páginas, a doble página, sitúa Europa y sitúa un caso de vampirismo en la zona actual de Girona. Entonces empezamos a investigar el tema y nos encontramos con esta leyenda, pero con personajes reales. ¿Quién era el conde Struck? En un momento, mira, nos remontamos al año 1212. En el año 1212 se da un gran fenómeno paranormal en España, bueno, en los reinos españoles. Tan paranormal que es, mira, por un lado están los ejércitos árabes, están arrasando, reconquistando otra vez los terrenos perdidos. Y por esos extraños sucesos que se dan a veces, menos el reino de León, todos los demás reinos castellanos, aragoneses, nosotros los catalanes, todos nos unimos. Oye, imagínate qué cosa más rara, todos los españoles menos León, en aquel tiempo nos unimos para hacerle plantar cara a los árabes que están avanzando. Entonces, eso dará pie a la famosa batalla de Anapa de Tolosa, 1212, ¿vale? Se hace una llamada tanto por los reyes cristianos de Hispania, de la actual España, o lo que queda de ella, de la actual España, y del Papa de turno, se hace una llamada de cruzada. Entonces llegan sobre 30.000 ultramontanos, unos 30.000 cruzados, en plan como se iba en aquel tiempo, en plan de saqueo, de violación y todo, o sea, en plan chorizo. Entonces el calor, las malas condiciones, enfrentamientos entre ellos, que hubieron muchos muertos entre ellos mismos, entonces hace que muchos de ellos se marchen. Pero entre los que se quedan aquí hay uno de Centro Europa, que se conoce con el nombre de Struck, que se pone a las órdenes del rey Pera de Cataluña y Aragón, del Reino de Aragón o de la Confederación Catalano-Aragonesa, que cada uno le llame como le dé la gana. Entonces, ese hombre destaca por su valor en la batalla de Anapa de Tolosa, y el rey Pera le da un feudo en el norte de Girona, de la actual Girona, casi con toda seguridad, en la zona de Yers. O sea, es muy posible que en el castillo de Yers, volado por los republicanos en 1939, que solamente queda la torre principal y algunos muros, es muy posible que viviera en ese castillo, aunque tampoco se descarta que estuviera en alguno cercano. Entonces, ese señor, Struck, es un señor, pese a ser un señor feudal, se comporta muy bien, casa con Arnaldeta Struck, es un hombre feliz, se comporta muy bien con el pueblo, que os agarra en aquel tiempo, ahora que os agarra también, pero bueno, la cuestión es que se comporta muy bien, es muy querido por sus vasallos, pero la desgracia hace que Arnaldeta fallezca, la mujer de Struck fallezca, y como ser humano que es, al perder a su mujer, el hombre se cambia el carácter, se vuelve un poco adusto, y en un momento dado hay en una zona tan brujeril como es el Ampurdá, y lo sé yo porque estoy allí 6 meses al año, ¿no? Pues entonces hay una serie de mujeres a las que la iglesia acusa de brujería, vete tú a saber a razón de qué, así a acusar de brujería. Entonces el conde Struck autoriza que estas mujeres sean quemadas. Dice la leyenda que antes de morir una de estas mujeres maldice al conde Struck para que no descanse jamás, y dice la leyenda, sigo diciendo que es una leyenda, esta parte es leyenda, que una vez fallecido, quemadas las brujas, muere poco después el conde Struck y a partir de su muerte empieza a salir de noche y a volverse un no muerto y a atormentar a toda aquella gente que había sido sus vasallos. Pasa de ser un buen señor a ser un ser de la noche, un malvado, un asesino, hasta el punto que se llama a alguien. Entonces aquí nos perdemos. Unos dicen que es a un monje de Vilabertrán, que está muy cerquita, está un par de horas andando, y a caballo menos, de Yers. Otros dicen que llaman a un judío, a un cabalista judío del pueblo de Vilashuiga, que el nombre de Vila judío, o sea, una ciudad que, un pueblecito, tiene actualmente 500 habitantes, que le da nombre al pueblo, Vilashuiga, que ha habido de Yansá. Otros dicen que llaman a otro maestro cabalista del cercano Castillo de Ampurias, en clave templario, y que además tenía un cai judío muy famoso, aún está el carrer al cai. Entonces, la cuestión es que en un momento dado dice la leyenda que le hacen una especie de exorcismo o un trabajito de cabalístico, y aquel ser vuelve que pasa de no muerto, pasa a ser un ser, un muerto como todos, que descansa y deja de atacar a los enemigos. A partir de aquí, esto es la leyenda basada en unos hechos reales. A partir de aquí, los escépticos, lógicamente, se echaron encima, de acuerdo, que este individuo no existió, que había otros en Tarragona, empiezan a sacar una serie de historias. Pero, curiosamente, se aporta una fotografía, que está en varios libros míos, en la que se ve en uno de los templos principales de Girona, concretamente San Feliu, para mí el templo más bonito que tiene la ciudad de Girona. Se puede ver, totalmente, la gente pasa por allí y se ve el sepulcro de Arnaldeta Struck y su papá, su padre, que están enterrados allí. Por lo tanto, todo esto está basado en unos hechos, puede haber una leyenda, pero está basado en unos hechos reales. Y sin duda es el más famoso, que hay más, es el más famoso a nivel de Cataluña y a nivel también de España. Miguel, ya pronto vamos a finalizar, pero me gustaría preguntarte un poco más íntimamente. Dentro de todas esas investigaciones que has hecho para poder hacer V de Vampiro, cuéntanos alguna anécdota o agradable o desagradable que hayas tenido a lo largo de todas esas investigaciones que has hecho. Hombre, aquí han sido, piensa que esto es fruto de, ya, este libro es fruto de, es lo mejor, vamos a decir que es una pasé el filtro de lo que durante 30 y tantos años había investigado, lo pasé el filtro y cogí lo mejorcito, ¿no? Recuerdo con a gusto, con cierto calor, le dedico un capítulo cuando recorrí junto con un especialista italiano, con un investigador italiano, recorrer con un frío tremendo y una niebla de película de terror, recorrer toda zona de Venecia buscando estas no son supuestas, son reales, estas sectas vampíricas que existen en Venecia, ¿no? Aquí yo lo recuerdo con mucho cariño. Y peor sería, una de las cosas peores fue cuando empezar a preguntar sobre en la época de Nicolás Ceaușescu. Empezar a preguntar a la gente del pueblo, el rumano hemos de pensar que es un idioma latino, tampoco es tan difícil, ¿no? Pero el ir preguntando a toda aquella gente sobre sus creencias en vampiros, incluso coger una piragua, hasta que alguien no me demuestre lo contrario, yo fui, creo, uno de los primeros españoles, por no decir el primer español, junto con un médico marileño, que recorrió en piragua una buena parte del delta del Danubio, donde en aquellas islotes, hay muchos islotes, el delta del Danubio es inmenso, había muchos grupos de gitanos posiblemente de estos que hay actualmente, descendientes de estos que hay, antepasados de estos que hay por aquí, por Europa Occidental, pidiendo, haciendo cada y eso, lo que hacen. Entonces, aquella gente seguían creyendo en los vampiros, ¿no? Pero lo más curioso es que desagradable era que preguntar tanto en toda aquella zona, tanto en el delta del Danubio, Valaquia, Transilvania, Moldavia, todo aquello, durante semanas ir preguntando para hacer unos reportajes concretamente y después hacer el libro, pero preguntando todo aquello, llegó un punto que creó cierta paranoia en un régimen paranoico y asesino como fue el de Nicolás Ceaușescu, de regreso a Barcelona, España, llegar al aeropuerto de Bucarest y bueno, cogerme la seguridad, que la seguridad, la policía secreta que tenía Nicolás Ceaușescu, bueno, y menos guapo, decirme de todo, y para tirarme el equipaje por el suelo, registrarme, y un poco más me quedo allí apresado, porque lógicamente, como en tantas ocasiones, el embajador de España sí está ya de vacaciones, porque no nunca aparecen, ¿no? Por lo tanto, son una de las muchas experiencias que podía contar, serían muchas, pero se las alargaría mucho. Miguel, en cuanto al vampiro psíquico, en tu experiencia, ¿hay alguna manera de poder ejercer algún tipo de protección ante esto? Sí, muy fácil, no dejarte dominar nunca por el vampiro psíquico. El vampiro psíquico ya he nombrado, y mira, el vampiro psíquico por excelencia sería el mal nacido de Hitler, que empezaba más tranquilo los meetings y iba subiendo, y iba, como decían muchos, como decía el fallecido Alejandro Viñati, el compañero de Andrea Faber-Kaiser, aquel individuo se iba cargando de lo que absorbía de la masa furibunda, gritando y dando allí gritos de gustazo, pues a que se absorbía. El vampiro psíquico es lo principal, es no dejarse dominar. Cuando ves el vampiro psíquico, yo te diría, y esto es algo muy personal, el vampiro psíquico hay el voluntario, o sea, que lo hace a conciencia, que te está absorbiendo la energía. Y estoy convencido que mucha gente que nos escucha, unos creerán, otros no creerán, pero los que creen dirán, oye, sí, yo sí que conozco algún caso, me he encontrado algún caso de personas que te deja con la energía o te deja débil, ¿no? Entonces, y después hay el vampiro psíquico que no se da cuenta que te está absorbiendo la energía. O sea, y estamos hablando de, o sea, no estamos hablando de un individuo con mucho carisma que habla con otro que no tiene personalidad. Entonces no, eso sencillamente que es la superioridad del tío carismático y el otro pobre que es un pobre infeliz, ¿no? Eso no. Estamos hablando de dos personas que se supone que son de igual a igual y que uno se va quedando, va notándose como cansado, ¿no? Apático, y el otro se va subiendo de tono, y es que le va absorbiendo la energía psíquica. O sea, es una forma, ya digo, a veces involuntaria, pero que existe. Bueno, Miguel, pues se nos va echando el tiempo encima. Hemos hablado un poquito del libro, pero hemos hablado de vampiros, que yo creo que es lo más interesante también. El libro es un recorrido, como bien dices, por los lugares y por las historias. ¿Cómo se hace un libro así? Que no te lo he preguntado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado construirlo, de alguna manera, este trabajo? Pues no creas que... Este último no creas que mucho. O sea, ya te digo, o sea, cuando me lo pidieron los de Poebook y después de llegar a un acuerdo, como profesional, lógicamente, la parte económica es importante... Que me estoy quedando sin voz. Pues mira, o sea, es muy fácil. Mis archivos son bastante impresionantes. Mi biblioteca, Marta y Mario, que están por aquí, son las pocas personas que han estado en mi despacho particular, que es bastante impresionante, ¿no? Hay como 5.000 libros. Pues el archivo es parecido. Yo tenía mucha documentación. Entonces fue ir cogiendo los dossiers, que son enormes, sobre vampirismo, ir cogiendo, que estudiados a nivel personal, ir cogiendo lo que yo creí mejor de cada uno de ellos y entonces actualizarlo. Hubo cosas que escribí en el primer libro y que era pequeñito y no lo escribiría ni, ya he dicho, ni por casualidad. Y en cambio, ir aportando cosas nuevas. Por ejemplo, hablo de La Historiadora, la famosa novela La Historiadora, que se hizo tan famosa, el libro de vampiros más vendido después de Drácula. Pues La Historiadora está basada en varios de los casos que habla, está basado en supuestos casos de vampirismo que se han dado aquí en Cataluña, o incluso en Aragón, en el Pirineo catalán y el Pirineo aragonés. Por lo tanto, es ir cogiendo un poquito, o sea, no me ha costado mucho, si te digo la verdad, lo escribí en 3 meses, lo acabo de escribir. Lo que fue difícil es el material gráfico, sobre todo a nivel de vampiros de estos individuos, de estos asesinos que han sido bautizados por la prensa como vampiros, buscar fotografías de ellas, que el editor ha puesto mucho de su parte, buscar esa cantidad de fotografías de todos ellos, eso sí que ha sido una labor bastante titánica. Pero me lo he pasado bien haciendo este libro de vampiros, y creo que después de escribir este libro sobre vampirismo ya no tengo nada más que decir, es que no puedo escribir nada más sobre ello. Bueno, Miguel, pues ha sido un auténtico placer poder hablar de este fantástico trabajo que recomendamos desde aquí, que además para todo aquel que lo quiera comprar, ¿cómo lo tiene que hacer, Miguel? Pues mira, este concretamente está, como se ha hecho, una tirada muy grande, está bien, desde el Corte Inglés, el FNAC, la Casa del Libro, Epsilon, Karma 7, o sea, vaya donde vaya, este está en todos sitios, este, el de V de Vampiros, está en todos sitios, o sea, se ha hecho muchos, o sea, está muy, muy, sé que se ha vendido muy bien, pero se han hecho miles. Y del otro, el otro que he dicho, Vampiro, Sangre, Muerte y Pasión, de Editorial Bastet, pues sí, está lógicamente en todas las librerías especializadas de Cataluña, bastante de España, del resto de España, pero bueno, de todos modos, entrando en la editorial, www.editorialbastet, con B de Barcelona, Bastet, la diosa de los gatos, editorialbastet.com, allí puede encontrarlo, pero de todos modos, cualquier libro que, una cosa no se puede poner en la cabeza, cualquier libro que una persona quiera, si cuando vas a una librería y lo pides, si el libro no está agotado, una librería que sea profesional te lo consigue. Cuando te dicen aquello de no te lo puedo conseguir, es que no es una buena librería, sencillamente no tiene interés de conseguirlo. Bueno, Miguel, nos estamos riendo aquí porque siempre haces este comentario y es verdad que el que quiere conseguirlo puede, claro, sin duda, y que es un placer, como siempre, tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran, Miguel, y que esperamos volverte a tener pronto porque algún proyecto futuro hay por ahí, ¿o no? Sí, uno muy grande, salir de la crisis. ese sí que es un misterio. Eso sí que es difícil, ¿eh? O sea, eso, y eso sí que depende de los vampiros, pero con corbata. Sí, de los peores, desde luego. Los peores. Bueno, Miguel, pues que ha sido un placer como siempre y que además nos hayas otorgado el honor de ser una de las últimas entrevistas que dices que, otor- sí, que de, das este. De estos temas, sí, muy difícil que. Mira, como yo siempre digo lo que pienso, la semana de la Constitución me pidió para entrevistarme sobre este tema Miguel Blanco, del Espacio Blanco, sencillamente le dije que no. Ya digo, me conocéis, sabéis que yo concedo o no concedo entrevistas, depende si me da la gana, ¿no? Y entonces, con vosotros siempre es un placer. Igualmente, Miguel, de verdad que sí. Pues te abrimos los micros, todo el mundo se despide. Un abrazo, Miguel. Un abrazo enorme, Miguel. Un placer contar contigo. Buenas noches, un abrazo, tíos, y continuar así trabajando juntos, que trabajando en equipo también sois fabulosos. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo muy grande. Un abrazo a los chavales y un beso a las chicas. Vale, gracias. Adiós. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Y con esta música vampírica, sin duda, que nos hizo Hertz 9, que solo una mente perturbada puede sacar un sonido así. Luis, ya has conocido a Miguel, ya has conocido el mundo del vampiro. ¿Qué tienes que decir? Bueno, lo primero, pues felicitar a Miguel por esa memoria prodigiosa que tiene, ¿no? Porque nos ha... Es una biblioteca andante. Es una biblioteca andante, nos ha llenado de datos, y preguntes lo que le preguntes, pues la verdad es que se le ve que domina, ¿no? Seguramente porque ha viajado muchísimo, y viajar, pues, es una fuente de riqueza realmente extraordinaria, ¿no? Y cuando viajas recuerdas cosas, las vives y entonces forman parte de ti, ¿no? Bueno, me he llevado la impresión de alguien que no domina mucho el tema. Yo casi que también podíamos, no hemos hablado mucho de los chupapastas, ¿no? Chupapasta quiere decir, pues a lo mejor esos banqueros, ¿no? Que no chupan sangre. Bueno, ahora parece que las cosas se van calmando un poco, ¿no? Pero se han pasado por unas etapas realmente patéticas y desastrosas, ¿no? Y eso sí que es vampirismo, porque ha dejado a la sociedad en la crisis en la que estamos, ¿no? Y eso sí que igual son verdaderos vampiros, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de política porque ni de otras cosas, pero está ahí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, ha sido un programa muy, muy agradable en sí. Hemos aprendido cosas, se han dado muchos datos históricos y bueno, quizá no se ha hablado, pues, del verdadero vampiro que la gente tiene en mente, ¿no? Que es, como decía Carlas, ¿no? Pues la sangre, la relación que hay entre vampiro y sangre, que esa relación vampiro-sangre está desde antropológicamente, ¿eh? Porque la sangre, fijaros que en el cuerpo, los antiguos sabían que si una persona se desangraba, se moría, o si se le quitaba mucha sangre, perdía la fuerza. Entonces, claro, ellos no sabían más, decían, coño, si le quito sangre y pierde la fuerza, pues bueno, jolín, si la pierde toda, llega la muerte, pues la sangre tiene que tener una fuerza o tiene que tener una vitalidad. Y supongo que ahí, pues, esas costumbres, ¿no? De comerse al guerrero vencido para adquirir su fuerza, o beberse su sangre, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empieza ya, pues la mitología, la iconografía, pues a cada uno le pone un poquito más su granito de arena, y al final una cosa que era A, resulta que ahora es A, B, C, D, E, F, G, porque se la han metido aquí, o uno lo ve de una manera, o una otra tradición lo ve de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quedarme con los conocimientos de Miguel, sorprenderme, ¿no?, de hablar, por ejemplo, de catedrales, que sería más el tema, ¿no?, que puede dominar un alquimista, y cómo, pum, pegamos un salto en un tema tan diferente, ¿no?, como es el tema de los vampiros. Bueno, felicidades a Miguel y bueno, y cedo el micro a la persona que le toque. Vamos a preguntarle a Mario, va. Bueno, pues todo un placer contar otra vez con Miguel y con este tema, ¿no? Que bueno, que se ha tratado objetivamente, totalmente aparte de lo que sería la imagen que tiene la gente, ¿no?, del vampiro, que es la que nos ha quedado siempre a través del séptimo arte, ¿no? Entonces, hemos tratado el tema con extensión, porque no simplemente se habla de un vampirismo físico, ¿no?, con la simbología de la sangre, sino que también existe el vampirismo psíquico, ¿no?, que de esto poco se habla, ¿no? Entonces creo que, bueno, es un tema muy rico, queda muy claro que según cada cultura, pues ese ritual, la sangre, ¿no?, que es símbolo de vida, como decía antes Luis, ¿no? Entonces, cualquier técnica, cualquier cosa que, cualquier ritual que se haya practicado, el culto a los no muertos y demás, pues tal vez han ido gestando todo este tipo de leyendas, ¿no?, que se han ido moviendo a través de la historia, ¿no? Creo, bueno, que el cine en sí ha contribuido a esta imagen final que hemos tenido, ¿no?, la gente, el público en general, ¿no? Pero bueno, que el vampirismo va mucho más allá, como comentaba, ¿no? Son un montón de cosas, o sea, son un montón de rituales, de cosas que yo creo que han ido, pues, a rastras con el mundo, ¿no?, con todas las culturas, ¿no?, a través de los siglos. Porque de alguna manera esto que dices del cine, películas como Entrevista con el vampiro, ¿no?, que es tan famosa, o Drácula de Bram Stoker, la película llevada al cine, lo que hace es que a la imagen del vampiro, al ser, lo pone como una posición buena, ¿no? Incluso, o sea, llegas a tener un feeling con esos seres que evidentemente tienen que sobrevivir también. Incluso nos vamos al cine más futuro, Blade, ¿no? Películas como Blade, también el ser el vampiro, el cine lo que ha hecho es, de alguna manera, ponerlos como seres buenos, o si no son buenos, son... ¿Cómo se dice? Son seductores, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Bueno, como aquella serie que daban, ¿no? Ahora no recuerdo, ¿no? Esta serie que estaban dando como True Blood, Sangre Fresca, sí, que le dan como un aire mucho más moderno, o bueno, la saga adolescente de Crepúsculo, esa me refería. Que ponen ahí como muy románticos, exacto, como el amor ideal de los muertos, ¿no? O sea, exacto, sí. Es que una cosa sería el cine, una cosa, pues, la imagen que nos ha llegado, la que le lleva, o sea, la que le llega, digamos, en definitiva a todo el mundo. Cuando hablamos de vampiros, lo primero que te viene es la imagen de Bela Lugosi, del Conde Drácula, ¿no? Todo esto, el típico chupasangres, ¿no?, que muerden el cuello y ya está, ¿no? Y parece que el tema no va más allá, pero tiene muchas más connotaciones históricas, y aquí entraría un poco ya lo que decía, rituales con la sangre como símbolo de vida, con descuartizamientos, con necrofagia, necrofilia, todo esto que es lo que comentaba antes también Miguel al respecto. Es un tema muy amplio. Es decir, y sobre que todo, no serían unos seres tan seductores como lo pintan. No, para nada, absolutamente. Y sobre todo un tema que es muy interesante también tocar sobre lo del vampirismo psíquico, que aquí ya no estaríamos hablando ni de sangre, ni de cuerpos, ni nada, y es una cosa que puede ser tanto voluntario como involuntario por parte de la persona que está chupando esa energía, ¿no? El que a lo mejor la chupa adrede, y con perdón de la expresión, cuidado, que no suene mal, ¿vale? A ver si voy a tener que poner pitido, que ya os veo venir. No, pero sí que es cierto, porque hay gente que necesitan cobrarse la energía de su interlocutor. Sí. Y esto lo notas, ¿no? Porque normalmente la persona que está hablando contigo ejerce sobre ti como un poder y notas ese debilitamiento, ¿no? Y tienen tendencia a ser muy negativistas, ¿no? También exactamente, también. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Uh-huh. También está la película Underworld, aquella de licántropos contra vampiros, por seguir citando algunas que han utilizado el tema del vampiro como algo bondadoso, y que se entienda la palabra bondadoso, porque el bien no lo hacían, ni mucho menos. Exactamente, pero... bueno, que la licantropía, bueno, es lo que decimos, la figura del hombre lobo que comentaba antes Miguel, ¿no? Que no deja de ser también un producto del cine, pero es que sí que igualmente es esto, de cuando, por ejemplo, la licantropía, cuando en Europa, pues, se comparaba, o sea, la transformación del hombre con los lobos, ¿no? Y en otras culturas, por ejemplo, en Sudamérica con el jaguar y demás. Parece que tiene unas connotaciones culturales que, según la zona, el hombre, el ser humano, se convierte en el animal más temido, digamos, para esa cultura. Totalmente de acuerdo. Le voy a preguntar también a Carlas, que el arte y los vampiros íntimamente ligados desde el inicio del propio arte en sí, ¿no? Sí, yo simplemente quería haceros un apunte y es... existe un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El hombre de la multitud, que habla de un vampiro psíquico. En cualquier caso no llega a especificarlo, pero realmente vale la pena para todos los que hayan escuchado esta conferencia y esta entrevista. Realmente es uno de los cuentos más maravillosos que existen. Seguramente es el primer cuento del siglo XX en que se hace referencia a las multitudes, y Edgar Allan Poe no necesita mayor introducción. Es de los mejores escritores que han existido nunca. No, yo quería aportar un apunte, y es que es curioso cómo los sentimientos y los miedos perduran a través de los siglos. Es decir, nosotros podemos haber evolucionado como humanos en muchas maneras, pero a la hora de la verdad los miedos ancestrales siguen ahí, ¿no? Ya se decía en el Antiguo Egipto que ya le tenían miedo a los difuntos, porque pensaban que ellos, cuando morían, iban a otra vida. Por eso les ponían todos aquellos en seres que habían pertenecido, ¿no? Y ellos tenían miedo a que resucitaran algunos de estos y que acabaran con la vida de los demás, ¿no? Con lo cual es algo tan ancestral, y que hoy día, aparte de lo que hemos estado hablando, de estas sagas, de estas películas, que quieren darle ese toque romántico y bueno a ese tipo de seres, es algo que lleva y que esconde tantas cosas, y que hoy día todavía pues se sigue en algunos países, tal y como ha mencionado Miguel, siguen teniendo unas costumbres porque aún se cree que estos seres pueden existir. Con lo cual es algo que ha sido muy interesante y a mí me ha gustado mucho. Y yo que me alegro mucho, por supuesto. Vamos a presentar también a Ana María Torralba, ahora sí, que ha estado desde el principio en el sonido, como no podía ser de otra manera. Ana, ¿qué nos quieres comentar? Buenas tardes, buenas noches ya, feliz año nuevo y todas esas cosas. Bueno, buenas tardes. Yo quería comentar algo que antes puntualizaba Carlos, que era el concepto de la sangre, en todo esto del vampirismo y tal. Antiguamente también la sangre, antiguamente no hace tanto, se utilizaba para los tratamientos, con las personas que tenían leucemia. Y bueno, se la bebían o se hacían burradas. Pero bueno, y quería comentar eso porque Carlos le había sacado ahí el tema y Aracil también había comentado. Nada más. Yo me pensaba que los vampiros eran mordidos por... O sea, personas normales que eran mordidas por... Y entonces se volvían vampiros. No sabía que se levantaban de las tumbas, lo siento. Yo, mi incredulidad con Brad Pitt pues llegó hasta ahí. Bueno, en cualquier caso es curioso, y es verdad que se utilizaba la sangre para personas con leucemia y para las personas que también practican la diálisis, que se hace además con cerdos y demás, también se les inyectaba sangre, entre mil comillas, pura para intentar, pero evidentemente no funcionaba, o por lo menos hasta ahora no se ha dado el caso de que funcione eso. Cristóbal. La verdad que el tema de vampirismo es un tema que yo creo que de aquí a 1000 años, bueno, hasta que se acabe el mundo, seguiremos hablando de ello. Porque es un tema que combina lo que es la muerte, un tema como es la muerte, que siempre a todos nos va a llegar, y el tema de la inmortalidad. Y eso mezclado con qué? Con las armas que podemos tener para intentar llegar a ser inmortales, como puede ser la sangre, que habéis hablado, como puede ser... Todo esto yo creo que viene dado un poquito, si nos imaginamos, aquellas personas, civilizaciones antiguas, de repente entierran a un ser querido, lo entierran. Como decía Miguel, muy bien, lo enterraban superficialmente, con lo cual algunos animales lo podían desenterrar. Y de repente descubrían que le había crecido el pelo, le había crecido las uñas. Por lo tanto, esas gentes, con esa ignorancia, podrían pensar que este difunto tenía otra vida doble. ¿Por qué? Pero simplemente porque le había crecido las uñas, había crecido el pelo, etcétera. Y quizás por eso que tenemos esa imagen de ese vampiro, de esa otra vida que podía llevar a cabo, y todo relacionado

Antes estábamos hablando de muchos vampiros, estaban los vampiros de sangre, estaban los vampiros psíquicos, y después Luis ha hablado de los vampiros banqueros. Un libro interesantísimo que se llama Lo útil de lo inútil. La inutilidad de lo útil. Pienso que es absolutamente recomendable y os daréis cuenta si os apetece, o simplemente en alguna biblioteca pública de la red de la Diputación. Pues es un, digamos, un pequeño ensayo, panfleto al estilo de los años 60 sobre cómo todo lo inútil, sea los estudios de filosofía, sea la literatura, que cada vez con gobiernos tan proclives a la cultura como el nuestro actualmente se están recortando, pues es un canto a favor de todo este tipo de actividades humanas. Bueno, pues esto sería un poco la explicación a esos peces que van por el río, ¿no? Y que nunca se habían planteado que siquiera que era su medio lo que les daba la vida, ¿no? De alguna manera sería la explicación sencilla, que es el agua, ¿no? Hemos llamado la sección Conociendo el Arte, porque después de especular sobre varios nombres, yo creo que es la más sencilla, ¿no? Porque queremos de alguna manera contigo que nos lleves a los que somos unos auténticos neófitos en estos temas a conocer un poco lo que es el arte en sí. Hoy hemos traído el impresionismo, y la pregunta es, ¿qué es el impresionismo? ¿Cómo lo explicaríamos a alguien que no tiene ni idea de esto? Me gustaría hacer un pequeño salto atrás. Nosotros ahora mismo en Barcelona, a ver, la idea que tuve para comenzar, dejando de lado el tema de FI, es que en Barcelona ahora actualmente hay una exposición absolutamente maravillosa en CaixaForum, que me imagino que en unos meses pasará al CaixaForum de Madrid, sobre Camille Pissarro. Mi idea era dar unas pequeñas pinceladas y más que eso, incluso pues a la gente que nos escuche, pues crearle una pequeña inquietud para que vayan a la exposición y se lo pasen bien, porque yo creo que se lo pasarán muy bien, y además las exposiciones de la Caixa son gratuitas. Y entonces darles una pequeña pincelada de lo que pueden ver y de cómo pueden intentar ver los cuadros. Al final hay un... Para mí, al final del camino... hay un placer estético que es innegable, y es ver un cuadro y poder contemplar, digamos, lo que seguramente de una forma más superficial puede verse, y es las formas, los colores y las emociones que te puedan transmitir. Y después hay otra forma, muchas formas, y es intentar lo que intentaremos hacer ahora aquí en este pequeño fragmento, y es explicar un poquito de dónde vienen esta gente, cómo pensaban, cómo actuaban, quiénes eran. Todo de una forma muy general, pero yo creo que ayudará a contemplar los cuadros y ayudará a la gente al final a enriquecerse, porque al final la cultura, o para mí una persona culta es una persona que sabe un poquito más, o sea, simplemente se ha molestado, igual que el anterior invitado, realmente lo que demostraba es que tenía una cultura absolutamente enorme en relación a una serie de temas, y además que lo vivía. Pues en este caso lo que me gustaría pues es incitar un poco a que la gente vaya a la exposición, se lo pase bien, y al final acabe descubriendo de por qué daban ese toque de pinceladas, o por qué esta gente un día determinado salió a la calle. Totalmente de acuerdo, además esa es la idea de llevar a cabo esta sección para los que les apasiona el arte y los que no les apasiona, incluso mejor todavía, para ver si conseguimos que se apasionen por este mundo de los cuadros y del arte en general. Pero yo voy a insistir, ¿qué es el impresionismo? El impresionismo es un insulto. Impresionismo es un cuadro que se llama Impresiones, es un cuadro de Monet, que en su época, y luego lo tocaré o explicaré un poquito cómo funcionaba el mundo de arte en el siglo XIX en Francia, y Francia, hablar de Francia es hablar de París, y es hablar de la capital del mundo en aquel momento a nivel de arte. Todos los artistas americanos, o lo que se llamó Generación Perdida, Hemingway y compañía, fueron a París, y era simplemente el título de un cuadro. Hay muchos, digamos, movimientos, desde literarios hasta políticos, que acaban definiéndose por las descalificaciones de sus contrarios o de sus críticos. Por ejemplo, los protestantes que es la reforma europea previa al Concilio de Trento. Se les llama protestantes porque los católicos consideraban que la reforma luterana era absolutamente incorrecta, pero sobre todo era porque gente que protestaba mucho, y en este caso se les llamaba impresionistas como una especie de insulto o de sátira, a partir de un cuadro del señor Monet, en que la gente no lo entendió, lo criticó de una forma absolutamente visceral, porque significó, y para mí es un cuadro absolutamente primordial, o es una generación y una vanguardia que comienza en ese momento y tiñe absolutamente todo el siglo XX y nuestra forma de pensar, pero comienza como una crítica muy dura, igual que los protestantes o igual que los impresionistas, o hubo, por ejemplo, una pequeña vanguardia posterior que se llamaban los fobistas, y básicamente les llamaban fieras, porque hubo una exposición o un crítico que vio un cuadro de los fobistas y dijo que era una fiera, que Donatello, bueno, en esa misma exposición había una escultura de Donatello, y el crítico dijo que Donatello estaba rodeado de dos fieras, y entonces aquella gente dijo, bueno, ya que nos van a insultar, pues nos llamaremos fobistas, las fieras. En este caso, el tema proviene simplemente de un cuadro. Es curioso porque nace todo un tipo de arte de un cuadro de Monet. O sea, Monet sería entonces el creador, por decirlo de alguna manera, del impresionismo, entonces. El Monet es de alguna manera el principal responsable. A ver, yo, digamos, el Adalid y de alguna manera cuando estas cosas se tienen que explicar es el que digamos, en sus cuadros acaba coadyuvando todas las características del movimiento. A mi entender, y yo no creo que esto sea una excepción, digamos, la mejor forma de explicar cualquier cosa es pasar por el purgatorio de las clasificaciones. Y si cogemos a los dichos pintores impresionistas, seguramente tendremos muchos y realmente muy poquitos se ajustarían al canon que es el impresionista. Pero, como de alguna manera, Nada, no existe en la historia ningún corte, digamos, radical, sino que al final todo parte de tradiciones, aunque sea tradiciones que o vanguardias que rechazan la tradición anterior o pintores que rechazan la forma de pintar anterior, de alguna manera todos beben de un tronco común, que es de la pintura, ¿no? Con lo cual, dentro del grupo de impresionistas hay muchos pintores, digamos que no todos encajarían en el plan puro, pero a diferencia de vanguardias posteriores, aquí tampoco existe lo que pasó a ser una especie de manifiesto, igual que habrá un manifiesto dadaísta, un manifiesto cubista, un manifiesto surrealista. Aquí básicamente son muchos escritores que van yendo a estas exposiciones y van apuntando, digamos, lo que ven, lo que creen ver y lo que piensan que estos pintores están llevando a cabo. A mí lo que me gustaría, digamos, para comenzar, y sería un punto anecdótico, pero no creo que lo sea en absoluto, es la recepción que tuvo el impresionismo. El impresionismo, bueno, si nos hacemos cargo un poco de lo que sucedía en esos tiempos en Francia, la Francia de Luis Napoleón III, el arte estaba, digamos, dominado por la academia o estaba controlado por la academia, con lo cual cada año o cada dos años se hacía un salón donde los pintores aportaban sus cuadros. Todo París, desde, bueno, básicamente clases altas, burgueses y críticos lo visitaban, y era una forma de exponerse, era una forma de vender, era una forma de marketing. Lo que ocurre es que a finales del siglo XIX ocurre una cosa muy curiosa, y es que este movimiento, que de alguna manera se había venido gestando porque existió previamente a lo que eran las escuelas oficiales, una serie de escritores, una serie de pintores, porque al final aquí estamos hablando de movimientos artísticos, no solamente en pintura, en música existirían músicos impresionistas y en diferentes partes de las artes, ¿no? Si comenzó a hacer un camino que comenzó con los realistas y la escuela de Barbizon, básicamente los dos puntos que tienen y que se diferencian absolutamente del neoclasicismo y el barroco que es anterior, es que pretenden un poco romper con la forma de ver las cosas, con lo cual crean hacen dos cambios importantes. Primero, en vez de quedarse dentro de los talleres, salen a la calle, lo cual a nosotros quizá ahora nos parecerá una cosa bastante natural, pero antes se pintaba, o cuando hablamos el anterior programa del número FI, al final estamos hablando sobre toda la tradición grecolatina, en donde existía un molde de belleza, existía un canon de construcción, y la gente, la forma que tenía de esculpir es en un taller, tenían un modelo y esculpían. Realmente parecerá una cosa pequeña, pero el salto es absolutamente abismal. Esta gente lo que coge, sobre todo Courbet, escogen el lienzo y se van al bosque, se van a la calle y comienzan a pintar lo que está ocurriendo afuera, que es una pequeña, pero es una grandiosa reacción. Y el segundo punto, que es no menos importante, es que sobre todo la escuela paisajista de Barbizon comienzan a pintar los paisajes y comienzan a pintar lo que están viendo. Hasta un momento antes, absolutamente todo está mediatizado por los cánones anteriores. Se pintan bosques, jardines, todo en función de los cánones grecolatinos que existían. Aquí simplemente se ve una montaña y se pinta la montaña tal como está. Claro, supongo que comentabas que la recepción de este tipo de arte fue bastante nefasta. Además, me has pasado algunas críticas que luego comentaremos, teniendo en cuenta que venían, como dices, del barroco, en el que tenían grandes exponentes como el propio Greco, que es su año, este año es el año del Greco, y por supuesto lo traeremos aquí al programa. Claro, personajes que pintaban con un trazo perfeccionista al más no poder, ¿no? Me imagino, a ver estos cuadros que para ellos era como verlos codificados, ¿no? Porque era un trazo que parecía descuidado, ¿no? El impresionismo tendría, que evidentemente no lo es, pero para aquellos ojos de entonces a lo mejor eran cuadros descuidados, ¿no? Por decirlo así. Yo no sé si es posible o yo creo que básicamente sería un esfuerzo enorme ponernos dentro de la cabeza de un señor que al principio del siglo XX está acostumbrado a ver la vida de una forma determinada, porque al final puede ser un cuadro, pero este cuadro iba colgado en casa de algún señor o simplemente el marchante lo vendía a sus clientes. La impresión que debió hacer estos cuadros, o sea, esta forma de pintar era absolutamente diferente, y esto a mí me gustaría que como mínimo significase para nosotros y para la gente que nos escucha un realmente un acicate. O sea, los impresionistas triunfaron, pero han triunfado a lo largo del tiempo. En su época triunfaron y triunfaron muy poquito. En las lo que hablábamos antes, el arte en París se vende a través de los anticuarios, del salón de arte. Y lo que ocurre, y es un tema de una ruptura, digamos, muy muy importante, es que la mayoría de cuadros de los llamados impresionistas son rechazados. Esta gente coge un rebote importante y entonces crean su propio salón. El número de cuadros rechazados fue altísimo, fue llegado a casi a 4.000, porque al final, si pensamos en las academias, y no creo que la academia de la lengua de ahora sea muy diferente de la del siglo XIX, cuando se fundaron en el XVIII, pues acostumbra a ser gente muy conservadora, ¿no? Estos cuadros realmente no les gustaron y los rechazaron. Y lo que hicieron Manet y Sisley fue alquilar un local, pagarlo ellos y poner ahí sus cuadros. Y entonces esto fue lo que supuso realmente una revolución importante, porque no dejaba de ser un pequeño rechazo a lo que significaba el mainstream, ¿no? Y entonces, no sé, he cogido unos comentarios que, si no los quieres leer tú, los leeré yo, pero son absolutamente divertidos, pero absolutamente ácidos, y eran lo que se llegó a leer en la época sobre las impresiones que tenían los críticos sobre estos cuadros. O sea, yo creo que colgarás, Pablo, por ejemplo, el de Olimpia, el desayuno en la hierba, si lo cuelgas, la gente que nos escucha realmente se quedará impresionada. Un señor que se llama Jean Ravenel, de la revista Época, dice: un cuadro como este podría incitar a la sedición. Otro crítico literario comenta: ¿qué es esta odalisca de vientre pálido y noble modelo recogido de no sé dónde y que representa la Olimpia? Otro crítico en el Constitucional llega a decir: llegar a procurar una risa, llega a provocar unas risas casi escandalosas que agolpan a los visitantes del salón ante esa criatura ridícula que él llama Olimpia. La hija de Théophile Gautier dice: «La exposición tiene un bufón. Entre todos los artistas hay un hombre que se pone a dar volteretas y a sacar la lengua». Evidentemente está hablando de Monet. Las críticas son absolutamente atroces y el sarcasmo ya saca la bilis, ¿no? Carlos, perdona que te corte. ¿Cuánto costaría el cuadro que estás hablando ahora? Por poner una cifra, ¿cuánto costaría un cuadro que fue tan duramente criticado en la época? Tranquilamente, no sé, 100 millones, 200 millones. Lo que ocurre es que este para mí, o sea, ahora ya hablo a nivel muy personal, pero yo creo que vosotros, a ver, difícil, todo el mundo conoce estos cuadros porque los ha visto, porque ha ido a una exposición o porque los hemos estudiado. Mi sensibilidad personal y mi sensibilidad artística está en estos cuadros. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo como una especie de edad mental a partir de la cual mi cuerpo envejece, pero yo no envejezco. Y de alguna manera yo sigo encontrando todo este movimiento artístico, que es lo que se llamó la modernidad y ahora estamos en la posmodernidad, lo sigo encontrando como muy personal. Hay una querencia, digamos, mía absoluta hacia esta forma de pintar. Con lo cual, pero esto no obsta que en su época esta gente vendió poquito, sí. Y hemos sido nosotros 30, 40, 50, 60 años más tarde que los hemos recuperado. O sea, hemos creado una tradición sobre algo que no existía. Es muy interesante pensar que en esta época había un pequeño movimiento que, para explicarlo así de forma rápida, se parecería a los cuadros orientalistas de Rusiñol, que era la gente que se estaba forrando en esa época. Montaban así una especie de arenes, muy bien pintados, con técnica muy buena, pero que están años luz. Cuando los miramos hoy en día, nos parecen, digamos, una pintura que está más propia, más cerca de un cómics así muy almibarado. Y vemos esto como la modernidad, pero de alguna manera somos nosotros que hemos rehecho la tradición. Con lo cual esto yo creo que tendríamos que tenerlo en cuenta, porque al final Borges decía una cosa muy interesante, y es que son los discípulos quienes escogen a sus predecesores. Y a pesar de que puedas hacer una línea de continuidad en el tiempo sobre quién influye a quién, normalmente los escritores o los pintores están en sus fans. Yo te quería preguntar por tres cuadros que me pasaste por correo electrónico y que son los que hemos subido a la cuenta de Facebook, que es quizás los que ahora mismo la gente puede ver en directo y a través del podcast, luego iremos publicando más. Tres cuadros, ¿qué nos puedes contar de ellos? Porque no tengo los nombres, entonces no los voy a dar, pero tres cuadros que hemos publicado, que son evidentemente impresionistas y que se nota bastante el impresionismo en ellos. Muy bien. Bueno, yo me gustaría pues centrarlo en digamos, para que una persona que podamos ser nosotros vaya a la exposición del Caixa Forum y seamos capaces de encontrar algo que más allá de la pintura no podamos ver, o quizá podamos imaginarnos, pero que se necesita un cierto trabajo. Yo creo que es importante el primer punto que os he dicho. Estamos hablando de unas obras revolucionarias que fueron absolutamente rechazadas en su época. Eso no significa que no hubiera muchos escritores, incluso en esa época escritores minoritarios, como Émile Zola, que pusieran por las nubes a cualquiera de estos pintores. Pero hemos de tener en cuenta de que fueron gente revolucionaria, gente que lo pasó mal, a pesar de que todos eran de clase media alta y digamos que no tenían grandes problemas económicos para llegar a final de mes, pero que se encontraron con una crítica y sobre todo con un gusto burgués que no encajaba. Aquí también podríamos deducir una parte de lo que significa la idea del pintor que se debe a sí mismo y que se debe al arte, que comienza a crearse a partir del romanticismo y que aquí al final no obedecen a los gustos, sino que crean ellos un movimiento aparte. Para mí, ¿en qué nos tendríamos que centrar? Yo me centraría sobre todo en lo que ellos, en que sobre todo en Monet habló sobre el ojo. Ellos querían ser ojos. Hasta este momento nos encontramos con unos cánones de belleza determinados y Monet en algún comentario dice que le gustaría ser ciego y le gustaría despertar al color para conseguir pintarlo. ¿Eso sí, qué significa? Intentan quitarle significación al color y pintar simplemente las formas. Ellos hablan del ojo oculista. Si miráis cualquiera de estos cuadros que tenemos colgados, encontraréis cosas muy curiosas. En primer lugar, ellos utilizan colores primarios y lo que intentan hacer es complementarlos unos con otros para que se cree la confrontación. El ojo, ¿cómo ve? El ojo ve a través de la luz. Creo que fue el episodio pasado que os dije que nada está fuera de contexto. De alguna manera, Monet, no siendo un científico, conocía las teorías de Newton de la luz. Con lo cual, impresiones significa eso, básicamente. La impresión de la luz en los objetos y la capacidad o la incapacidad, porque al final todos en sus diarios tienen unas batallas internas absolutamente brutales por conseguir plasmar el instante. Un cuadro, digamos, conocidísimo, que son el Catedral de Rouen, pueden haber tranquilamente 8 o 10 copias. 8 o 10 copias que Monet, digamos, se queja amargamente de que cuando han pasado los 10 minutos él ya no se ve capaz de seguir pintando ese cuadro con esa luz porque ya ha pasado el momento. Y entonces veremos diferentes copias con diferentes momentos del día sobre ese cuadro. Os fijaréis de que ninguno de estos cuadros utiliza el negro, porque el negro no existe, y simplemente cogen los colores deformados por la luz, todo a partir del color blanco, y con básicamente con los colores primarios. Básicamente, por lo que voy entendiendo, el pintor impresionista buscaba de alguna manera reflejar la realidad, intentar fotografiar lo que un ojo sería capaz de ver, y ahora me vas a permitir la broma, poniéndole un filtro gaussiano de estos de Photoshop, ¿no? Un difuminado gaussiano, que es lo que parece que le apliquen a los cuadros, ¿no? De alguna manera, claro. Creo que es que una de las cosas que no gustó y nosotros encontramos natural, pero simplemente porque nuestro gusto artístico y nuestra cultura se ha formado, al menos la mía, pero yo creo que todos, se ha formado a través del impresionismo, es que acabamos viendo esto como natural. O sea, hacemos una foto y hacemos una foto, por ejemplo, de la neblina, de la niebla de Londres que apuntaba Sisley, y normalmente las fotos no nos gustan porque no son suficientemente guapas. Esta gente no esperaba encontrar belleza. O sea, belleza, lo bello dentro del arte es simplemente una anécdota del siglo XX. El arte ha existido porque tiene una necesidad. Las iglesias, los monasterios, el arte existe para que los creyentes y los fieles entren y sepan quién es Jesucristo, y a través de una serie de dibujos se hagan la idea de lo que estaba ocurriendo. Y si los dibujos y las pinturas o los frescos pueden ser lo más dramáticos posibles, pues serán capaces la curia de transmitir las ideas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento en una gente que no sabía leer. La función del arte nunca ha sido ser bello, y los impresionistas tuvieron un grandísimo problema con los burgueses en que querían reflejar la cultura y su riqueza, cosa que hace Rembrandt muy bien o hace Vermeer muy bien, pero ellos simplemente quieren reflejar la luz, quieren ser realmente pequeños científicos o pequeños oculistas. Hemos hablado de Monet, Manet y varios más. Manet, me parece que se dice, ¿no? El que siempre se lleva a confusión también. En la actualidad, a día de hoy, ¿existe algún pintor impresionista que sea conocido? ¿O se sigue realizando este tipo de arte? Yo diría que es un arte que es una vanguardia que existió y digamos que está subsumida en alguna de las formas de pintar que tienen los pintores actuales. Yo diría que simplemente es un movimiento que existió y es un movimiento que murió, pero como todo lo que significa cultura, son sedimentos que se van posando, ¿no? Esta gente a lo largo del tiempo irán evolucionando y de los impresionistas pasaremos al cubismo en un salto absolutamente lógico, porque Cézanne acabará cogiendo las formas y sobre la misma lógica de intentar pintar lo que se ve y reducirlo todo a pequeñas formas, nos acabaremos encontrando con los últimos cuadros de Cézanne, sobre todo lo que son bodegones, que al final está pintando casi figuras. De ahí al cubismo habrá un paso. Como decía antes, esto al final es un estrato, un pozo dentro de la cultura. Los impresionistas, o cuando ahora se va a cualquier exposición, cuesta muy poco buscar precedentes. Por ejemplo, uno de los últimos cuadros de Goya, que es un genio absolutamente indiscutible, que es el cuadro de... Ayúdame. De Goya. Ostras, ahora me los últimos cuadros de Goya, cuando estuvo en Burdeos, es la lavandera de Burdeos. No sé tanto, si es lavandera. No tengo tanto arte yo. Utiliza estos colores. No pasa nada. Ahora puedes comentar lo que quieras y San Google nos resuelve rápido aquí el enigma. Me gustaría hacer un pequeño... de una revista de la época, un pequeño resumen, os lo leeré muy rápidamente, de lo que esta gente estaba pintando y que encontraréis en la exposición de Barcelona. Intentaremos resumir, dice el periodista, que es Félix Fenón, en una revista que se llama Emancipación Social de la Narbona. Es una exposición que se hizo a finales del 19. Y entonces habla de unos puntos comunes sobre el impresionismo. Habla de proscripción de todo tema histórico, alegórico, mitológico o demasiado expresamente literario. Aquí simplemente hemos de hacer el pequeño apunte de las bailarinas de gas. Cuando la gente las vio, aparte de intentar pegarle y denunciarle por pedofilia, que se escapó por muy pelo, por un pelito, veremos lo que significa. Hasta hace un momento estaban pintando héroes, y esta gente comienza a pintar, pues no sé, un desayuno en el parque o el Big Ben con las Torres de Londres, pues con un poco de niebla, ¿no? Es un cambio radical, porque al final tenemos que pensar que son los burgueses los que compran los cuadros, y en este momento es los artistas, los primeros vez en la historia de la humanidad, que les dicen qué es lo que tienen que comprar. El otro punto sería, como método de trabajo, la ejecución del natural directamente y no en el estudio a partir de recuerdos, apuntes o documentos escritos. Aquí no está de más comentar de que también están los inicios de la fotografía. Muchos de estos pintores hacían fotos, evidentemente iban al campo o donde fuera a retratar, pero normalmente tenían pequeñas copias. En el caso, por ejemplo, de Degas, otra vez, hay unos planos que son absolutamente planos de gran angular. Las ejecuciones yo las encuentro en Degas absolutamente increíbles, pero el hecho de ser capaz de hacer picados, contrapicados, sacar a las bailarinas justo al momento donde están a punto de entrar en escena, pero ves un pequeño trozo del patio de butacas y el 80% del cuadro son ellas preparándose, es interesantísimo. Otro punto que no es menos importante, y cuando veamos los cuadros de Camille Pissarro, cuando los comente la semana que viene, os daréis cuenta, y es preocupación por la significación emocional de los colores. Ahora por primera vez intentan darles contenido a los colores. Los colores rojos del amanecer tienen que significar algo. Antes hablábamos de la sangre, aquí estamos hablando exactamente de los mismos. Esfuerzo por acercarse a las brillantes luminosidades naturales. La escuela impresionista es una escuela de coloristas. Me parece que este es un resumen de la época. Seguramente es una excepción, porque las críticas que antes he leído eran absolutamente descarnadas, pero que muestra mucho la forma que tenían esta gente de pintar. Y si pensamos en el ojo oculista, pensamos, digamos, en los colores. Utilizan colores, digamos, primarios. No los mezclan en la paleta porque buscan el contraste. Esto venía también de la teoría de Gestalt, en que consideraban que cuando el ojo mira, recibe miles de inputs, y es nuestro cerebro el que mezcla los colores. Con lo cual, lo que se hacía en los cuadros era la forma, digamos, primaria de verla. Nosotros vemos las cosas a través de su significado. Nosotros no entenderíamos que una cosa es un libro si no supiésemos que es un libro. Veríamos un cuadrado, que es lo que un perro ve como un cuadrado, ¿no? De la misma manera, estos cuadros, cuando te acercas, acostumbran a perder nitidez. Esto es básicamente por la forma de pintar. Intentan no mezclar y intentan hacer pequeñas pinceladas que en Seurat todavía serán, cuando llegue el puntillismo, será mucho más radical. Pero bueno, si os vais viendo un poco la idea, estamos hablando de una forma bastante, bastante diferente de cómo se veía el arte antes y cómo se veían, digamos, las escuelas de pintura. Para ir terminando, Carlos, el salto del impresionismo al cubismo fue igual de malo que de artes anteriores al impresionismo. Yo creo que a través la conquista de la posteridad se hace a través de grandes gentes. Y aparte de ser seguramente grandes pintores y gente muy inteligente, porque ninguno de estos eran idiotas, se fueron ganando poco a poco el público y tuvieron grandiosos marchantes. Pero hemos de tener en cuenta que al final toda esta pintura revolucionaria y lo que nosotros estamos asumiendo como una cosa absolutamente normal, en su época se llevaron unas bofetadas absolutamente tremendas. Bueno, hablábamos para terminar del cuadro de Goya, La lechera de Burdeos, que está en el Museo del Prado, para que lo quiera ver, y es arte impresionista de Francisco de Goya. Yo creo que la persona que vaya a la exposición, y yo lo recomiendo expresamente, y creo que en unos meses, o con toda seguridad en unos meses, estará en el CaixaForum de Madrid, les invitaría a hacer un poco el mismo proceso creativo que hicieron los pintores impresionistas, y es mirar el cuadro sin ninguna... ningún prejuicio previo, intentar ver lo que hay. Si lo que hay no se puede ver, tienen que asumir de que si estuviesen en ese paisaje seguramente la niebla tampoco les dejaría verlo, y la mezcla de colores, intentaría pensar en el proceso, más un proceso digamos tecnológico, en que esta gente estuvieron pensando. Muchos cuadros de estos son planos y la perspectiva es difícil ver, pero es que no les interesaba la perspectiva. Nosotros muchas veces tampoco la entendemos. La perspectiva la inventan, en teoría, dice Panofsky, a través de los jardines de Versalles, ¿no? Y estos cuadros en realidad son planos. Cuando Cézanne llega a hacer el cubismo, ya no hay tres dimensiones. En el arte abstracto no hay tres dimensiones. Todo esto parte de aquí. Bueno, Carlos, antes que nada, pues agradecerte desvelarnos de alguna manera estos misterios del arte, porque aunque sea algo muy natural y que esté en los libros, para el común de los mortales, la verdad es que hablas de impresionismo y te digo, yo tenía cuatro ideas y media y me has aclarado muchas cosas, ¿no? Pero cuando decías lo de las críticas, ¿no? Me ha parecido leerte por ahí una sobre el cuadro de este de Monet de impresión, ¿no? Que decía, esto es como ver una cosa a través de unos anteojos sucios, ¿no? Es decir, como de alguna manera despreciar el cuadro que me has hecho aquí, unos manchones, ¿no? Que no se pueden ni ver, ¿no? Pero yo pensaba, digo, qué bien se lo pasaría a Dalí, ¿no? Porque Dalí decía, no, si a mí me da igual que hablen mal, ¿no? Si me parece excelente, si yo lo que quiero es que hablen y me den publicidad, ¿no? Y, exacto, ¿no? Y entonces, claro, pues fíjate, el loco de Dalí, porque en definitiva tiene esas locuras, ¿no? Y a dónde ha llegado también, ¿no? Con el surrealismo, ¿no? Sin embargo, aquí quizá una clave del éxito esté también en esas críticas tan ácidas, ¿no? Y tan que hace que la gente se pique y diga, pues yo quiero un cuadro de esos que todo el mundo desprecia, ¿no? Porque mira, cómo cambia la tendencia, ¿no? Sí, pero bueno, yo esto evidentemente me parece una deducción muy lógica, pero yo también te haría la reflexión siguiente: cuando alguien hace una crítica, digamos, tan despiadada a este nivel, dejando de lado la acritud, es que no ha entendido absolutamente nada. Y el impresionismo en Francia, en el mundo, cambió el arte moderno y costó que se entendiera. Costó muchísimo que se entendiera, y hemos de ser conscientes que hemos sido nosotros los descendientes o cuatro o cinco generaciones más tarde de Monet que no hemos sido capaces de encumbrar. Yo creo que si este señor estuviese vivo y supiese los precios a los que se han pagado sus cuadros, estaría muy sorprendido. Un poco como le pasaría a Van Gogh, ¿no? Entre otros, que murió totalmente pobre. Absolutamente. Van Gogh sigue esta línea. Van Gogh no pintaría si no hubiese estado en Francia y si no hubiese... Dicen que solamente estuvo 48 días en París, pero los conoció y supo cómo pintaban. Nada de Van Gogh existiría si no hubiesen estado antes Monet principalmente y los impresionistas, y hubiesen sido capaces de pintar de otra manera, pintar el cielo rojo cuando es rojo, no azul porque la tradición grecolatina nos imponía que fuese azul, o pintar un primer plano, digamos, más pequeño de lo que toca, como por ejemplo, o más grande de lo que toca, igual que se ve aquí, por ejemplo, en el desayuno en la hierba. El segundo plano es enorme, pero es que Manet no está interesado en pintar perspectiva. Como un comentario final a la pequeña exposición, que espero que os haya gustado, una de las cosas que más irritó, y no es casual, y esto al final, bueno, os lo explico, pero en su época lo entendieron, es la chica que está desnuda. Primero no entendieron por qué estaba desnuda. No tenían precisamente pocos cuadros de desnudos en su época, pero básicamente todos eran odaliscas o eran modelos de belleza grecolatina. Ese es el primer punto, digamos, que les duele a la gente que se pasean y se quedan un poco parados. El segundo punto es la cotidianidad de todos los cuadros de los impresionistas. O sea, ver desnudo a Venus al lado de París en el cuando escoge la manzana de oro quedará evidentemente la lugar a la guerra de Troya, pues lo tenían aceptado a través de Rubens. Pero ver a una señora que pueda ser tu tía desnuda, pues no gustó mucho. Pero lo que sobre todo les hirió profundamente, y esto lo iremos viendo en todos los cuadros, o se irá viendo en todos los cuadros, en Degas comentaba de que le pusieron una demanda por tema de salud pública, por pedofilia y compañía, es la chica. La chica está mirando directamente a los espectadores y les está retando con la vista. Y normalmente, para que lo sepáis, normalmente en esta época solo posaban desnudas las prostitutas. Que aquí hay una pequeña referencia abajo del cuadro que hay una rana. ¿Y eso quiere decir? Quiere decir que es una prostituta. Bueno, pues como sabéis, esta música indica... Uy, se escucha un poquito mal el micrófono. Que nos vamos a ir terminando. Carlos, un auténtico placer, Carlas, que nos hayas traído un poquito del impresionismo para conocerlo. ¿Y qué nos vas a traer en tu próxima sección? La próxima sección, ahora has cometido el gran error de hablar de tu amado Greco. Hombre, es que es su año, es que... Exacto. Pues si te apetece, podemos hablar un poquito de él. Y además debe haber una exposición... importante en Madrid, con lo cual varias, a lo mejor sí, es una excusa para ir. Por ejemplo, hay varias en Toledo, en Madrid, porque es que es su año, es el año del Greco. Pues podríamos hablar un poco de manierismo. Pues genial. Yo me lo apunto, ya está apuntado. Greco para la próxima. Hecho. Muchas gracias, Carlos, un placer. Gracias a vosotros. Mario, como siempre, un placer que hayas estado aquí. ¿Qué te ha parecido el programa? Creo que quieras comentar para terminar, venga. Bueno, fantástico, ya... ¿No te ha abierto el micrófono, Ana? Sí. Fantástico. Sí. Bueno, la primera parte, ya lo que hemos comentado, fue Aracil. Y bueno, ahora pues con Carlos me he quedado impresionado yo sobre este tema. La verdad, no soy bastante profano en tema de arte, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un misterio, lo que me comentaba Luis, ¿no? Todo... estas tendencias, el por qué lo hacían, cómo lo hacían y tal, y no deja de ser un tema fascinante. La verdad estoy totalmente de acuerdo. Que me queda impresionado con la explicación de Carlos. Juego de palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Luis, un auténtico placer, como siempre, que hayas estado aquí. Mario y... momento, por favor. Se han arrancado aquí. Un auténtico placer, Luis. Sí, no, Mario y Carlos están impresionando. Ahora están impresionando entre ellos. ¿No? No, bueno, la verdad es que ha sido muchísimas gracias por invitarme al programa otra vez. Y bueno, la verdad, pues hemos aprendido cosas también de cultura, de la primera parte del programa, con Miguel Aracil, mira, de las Navas de Tolosa, 1212, es decir, con el Marqués de Estruc y tal, ¿no? Bueno, yo me lo he pasado muy bien, ha sido divertido. He aprendido muchas cosas. De la primera parte y de la segunda, pues he de decir que también he aprendido muchísimas, porque yo la verdad es que he de decir que he ido a visitar bastantes obras de arte con Carlos en nuestros viajes que hacíamos en nuestros tiempos, pero yo del arte soy muy pegado y un negado, ¿no? Y entonces siempre tenía discusiones con él diciendo, ¿esto cómo puedes valorarlo? porque yo soy de los que ven a lo mejor con los anteojos sucios, ¿no? Y una parte, ¿no? Como decían estas críticas, ¿no? Difuminado gaussiano, ¿no? Sí, sí. La verdad es que he aprendido mucho. Ahora ya sé que el impresionismo no es que veas un cuadro y te impresiones, ¿no? Sino que viene de un cuadro que se llamaba Impresión de Monet, lo cual ya es un gran qué. Y aprender, pues que estos señores impresionistas lo que hacían era salir de la academia donde pintaban ahí para coger los bártulos, ¿no? Ya me imagino ahí cogiendo los bártulos, irse a la montaña o donde fuera o al mar y pintar el momento, ¿no? Y no solamente pintar el momento, sino además esos problemas con la luz, ¿no? Ese mundo oculista de ver las cosas en el momento, pero al mismo tiempo jugar con colores. En fin, no sé, me ha parecido muy, muy interesante porque he de decirte, Carlos, que por fin entiendo algo de lo que es el impresionismo, porque hasta hace una hora era un pegado. Yo solo sabía impresionismo, Monet, ¿no? Cézanne, me parece, ¿no? También, no sé, estuvimos en una en Albi, ¿no? ¿De quién era la...? Cuando fuimos a Albi, de Toulouse-Lautrec, ¿no? ¿Este era impresionista o no? No, es que... Pero yo creo que al final... Todo este mundo moderno que comienza con esta gente es lo que comentaba, es una especie de saturación de conocimientos que se van traspasando. Evidentemente las personas cambian, con lo cual cambian sus vivencias y su forma de pintar, pero son una serie de conocimientos que van quedando subsumidos. Pero bueno, nos lo pasamos bien en Albi, esto debemos de reconocerlo. En todos los sitios donde hemos ido, porque la verdad es que si conozco algo o un poco de cultura es gracias a Carlos, lo he de decir, por nuestros viajes, porque hemos recorrido desde Velázquez hasta el modernismo, Dalí, bueno, hemos hecho culturas gastronómicas. Y comimos muy bien. Por diferentes puntos de la geografía española. Bueno, muy bien, pues nada, lo dicho, ha sido un placer estar aquí y escuchar a Miguel y a Carlos. Bueno, Luis, la semana que viene te esperamos aquí también con un buen amigo tuyo que estará como sección, que luego ahora al final daremos quién es, que es el finalista Premio Planeta que tantas veces hemos hablado, y todo un programa lleno de historia que también le gustará mucho a Cristóbal, porque vamos a... Bueno, ahora lo comentamos. Cristóbal, ¿qué quieres decir para terminar? No, decir que ha sido un paseo muy interesante por el mundo impresionista, que hemos disfrutado mucho de la mano de Carles, y le agradezco que recupere lo que es un poquito el arte. Porque yo creo que en esta sociedad nos estamos olvidando lo importante que es el arte. Y bucear por estos movimientos tan importantes que nacen enmarcados en un contexto histórico determinado. Pues no olvidemos que los movimientos del arte son frutos del momento histórico que están viviendo. Por eso, y simplemente darte las gracias, Carles, por recuperar este movimiento tan importante que supuso ese cambio, que supuso esa ruptura con el pasado. Y nada, esperar la siguiente sección. Muchas gracias, Cristóbal. Quedado estancado. La semana que viene sé que vas a disfrutar mucho del programa, estoy segurísimo de ello. Marta, te hemos dejado la última porque además de comentar lo que quieras, tienes que decir algo que te han encargado y que tienes el micrófono abierto para decir. Evidentemente. Quería comentar a nuestros oyentes que los próximos días 7, 8 y 9 de febrero se celebra en Mazarrón, Murcia, el primer Congreso Nacional de Parapsicología Mazarrón Más Allá, coordinado por Antonio Pérez, miembro de la SEIP, y Rocío Enríquez, y que contará con algunas de las figuras más importantes de nuestro sector de nuestro país, como Miguel Blanco, que realizará su programa Espacio en Blanco, además de las conferencias que impartirán Pedro Amorós, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, Alfonso Sánchez Hermosilla. Y este congreso tiene un fin benéfico, la entrada son 10 euros, pero el beneficio de estos 10 euros irá destinado a la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón, Aspadén. Así que os invito a todos que asistáis a este congreso benéfico, que seguro que os gustará. Marta, pues ahí queda ese mensaje dado y que iremos haciendo publicidad. Vaya elenco de personas y de invitados que tendrá este congreso, que no nos lo vamos a perder sin ningún tipo de duda. Y para terminar, lo que tú quieras decir, como siempre. Pues que como siempre es un placer y es un honor estar aquí con todos vosotros. Carlos, también te doy las gracias porque nos enseñas mucho. Y bueno, poco tengo más que añadir, que encantada de estar otra vez un nuevo año con todos vosotros. Y nada, hasta la semana que viene. Bueno, yo para terminar solo quería añadir una pequeña cosa, es un poco a título particular, pero que sé que todos mis compañeros estaréis de acuerdo. Yo creo que todo el mundo aquí, por lo menos los que manejáis en las cuentas de la red social, que es Facebook, estaréis al tanto de que hay un amigo que está pasando un momento un poco complicado, como es Óscar Utrilla. Es un buen amigo del programa este y todos los programas, porque es un apasionado del mundo del misterio, que bueno, pues está pasando un momento un poco complicado de salud y ahora mismo está en un hospital. Mejor de lo que nos pensábamos y sabemos que se va conectando. Yo creo que todo el mundo que sea apasionado del misterio y tenga cuenta en Facebook seguro que lo conoce, y desde aquí le queremos mandar un saludo enorme y una pronta recuperación, que se le echa mucho de menos en esa cuenta de Facebook que siempre nos está comentando y ayudando. Óscar Utrilla, este programa te lo dedicamos para ti, que te mandamos todas las energías positivas que podamos y si esto funciona o no, lo que sea, para que te recuperes pronto. Nos vamos a ir la semana que viene. Ahora vamos a intentar cada semana anunciaros el siguiente programa para que veáis que estamos haciendo bien los deberes y que no nos pasan cosas. Bueno, siempre nos pasan cosas raras. La semana que viene estaremos aquí hablando de sumerios, pero que pudieron existir en Andalucía. Un tema realmente muy interesante. Sumerios en Andalucía. Y para la segunda parte del programa estrenaremos una nueva sección, como os hemos venido anunciando, por parte de un escritor que ha sido finalista del Premio Planeta y que ha ganado grandes premios, que los iremos comentando, como es Fernando Martínez Lainez, que nos presentará su sección Aceros Rotos, el ocaso de los héroes, que es así como se llama además su nuevo trabajo relacionado con el mundo de, pues, un poco de los héroes españoles que han quedado un poco en el olvido, según él, y que nos irá narrando, pues, cada vez que aparezca aquí uno de estos héroes, y en base a este fantástico libro, que como sabéis nosotros hemos colaborado en el book trailer y nos sentimos muy orgullosos de ello, y que bueno, pues la semana que viene, si todo va bien, que ya sabéis que últimamente nos fallan muchas cosas, estará con nosotros Fernando Martínez Lainez y hablaremos de algo, el ocaso de los héroes, de los rotos. Así que nos vemos en 7 días. Muchas gracias, feliz 2014. Esperemos que todo vaya un poquito mejor que este año pasado. Nos vemos en 7 días. Venga.